En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Ayer comenzábamos el programa hablando de crisis económica. La crisis social, la política, en este lado llamado mundo desarrollado, se mantienen en estado crítico, pero sin acabar de detonar, pese a los embates crecientes. Afortunadamente somos algo más civilizados que nuestros antepasados, o tenemos un mayor número de preocupaciones diarias que nos impiden actuar. Sin embargo, es de manual que ante un malestar social, huelgas, crisis internas en un país, pues la solución política pasa por la distracción de la sociedad, por la búsqueda de una causa común exterior, normalmente un conflicto. No hemos llegado al enfrentamiento mundial, pero tampoco se ha calmado la indignación social, más bien al contrario. Y la economía no tiene rumbo fijo, así que reclamemos la cohesión con el enfrentamiento Corea del Norte versus o frente a Corea del Sur, Siria e Irán frente a Israel, Estados Unidos, si me apuráis, España frente a Reino Unido, donde se han sucedido varias huelgas en las últimas semanas, sin olvidarnos del gran asunto, la independencia de Escocia, que está sobre la mesa pendiente del referéndum en 2014. Por cierto, ¿ha dicho algo el rey al respecto del peñón? No, se me ha pasado, creo. Bueno, en fin. Malditas fronteras, vallas y muros que nos separan. Yo soy más de Liberté, Égalité, Fraternité, como reza el lema de Francia, donde, por cierto, se debate cómo ha de ser el país dentro de 10 años. Una consulta así, en positivo, constructiva, como se planteó hace ya 5 años para París, debería ser lo verdaderamente motivante, no la guerra, sino qué futuro queremos llegar a conseguir como ciudadanos. Yo lo tengo claro, sin fronteras. Siempre las habrá administrativas, pero no físicas, y siempre, siempre en paz. Como dijo Martin Luther King, no nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. José Luis Gómez, al frente de la parte técnica, en la redacción, con un nuevo reportaje bajo del brazo, Borja de Jorge y de Madrid, saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Espero que vosotros también lo tengáis, el sueño, que no ganas de dormir, pues es lo que precisamente vamos a tratar de combatir. Y para ganar a Morfeo, la batalla que no la guerra, estas son nuestras armas. Una pregunta, ¿restarán interés las nuevas tecnologías por aproximarse a los museos? Esta noche hablaremos de una de las instituciones que podéis visitar gracias al Google Art Project, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Si buscáis ya su página en internet, la podréis recorrer junto a nosotros en un instante, que ya está por aquí Ignacio Monzón dispuesto a ofrecernos todos los detalles. ¡Caramba! Tranquilos todos. La situación la tiene controlada Lorenzo. Está realizando experimentos CHE, experimentos de combustión humana espontánea, y luego le preguntamos en qué consiste este enigma por el que se interesó Álvaro Paniagua, concretamente, que es quien formuló la pregunta, y esa pregunta se recoge en el libro Me llama poderosamente la atención, de Lorenzo Fernández Bueno. Será en la segunda hora cuando recibamos también a Elena Merino, que esta noche nos describirá el perfil psicológico del criminal. No tiene desperdicio la sección de Elena. Otra cosa es que nos encontremos con algún que otro resto que el asesino haya olvidado por descuido y que nos sirva a nosotros como prueba para desenmascararlo. A ella ya la desenmascaramos el año pasado, pero tal vez haya aún quien no sepa la verdadera identidad de Rosa Summer. Esta noche volveremos a hablar con ella. La dejamos viajando por el sur y esta semana nos invitará a recorrer un lugar especial, una maravilla de la naturaleza en Málaga. Como maravilla es Sanabria, hermosos paisajes, hermoso lago y hermosas gentes, cerca de 7.000 habitantes. Todos menos uno, que es él, el que me lleva haciendo la puñeta todo el verano, destripándome el programa antes de emitirlo. Esta noche regresa para dar una pincelada de humor y color al programa. Álvaro Velasco, en su sección Spoiler, nos destripará los contenidos de los que hablaremos dentro de una semana en los últimos dos programas de La Rosa de los Vientos en verano. Eso será antes de terminar, cuando tal vez Morfeo haya vencido la batalla. Pero antes disfrutad con la radio y con la imaginación. La historia nos espera. ¡Bienvenidos! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cae la noche. Se cierran las puertas. Se cierran los portones. Se activan todos los sistemas de seguridad. Los pasillos se quedan desiertos de gente. La historia permanece. Es nuestro momento. La magia recorre el recinto. Es un edificio que alberga obras de arte de incalculable valor cultural. Dentro nos espera él, el príncipe París de las ondas. Conoce cada esquina, cada vestigio. Egipto, Grecia, Roma, pintura, escultura, incluso arquitectura. Las obras de arte descansan, pero nosotros no. Venimos para proponeros una noche en el museo con Ignacio Monzón. Representación al Rey Nuestro Señor, poniendo en noticia de Su Majestad los beneficios que se siguen de erigir una Academia de las Artes del Diseño, Pintura, Escultura y Arquitectura, a ejemplo de las que se celebran en Roma, París, Florencia y Flandes, y lo que puede ser conveniente a su real servicio, a el lustre de esta insigne Villa de Madrid y honra de la nación española. Anteriormente hablamos del Museo Sorolla, del Museo del Romanticismo, del Arqueológico Nacional. Por cierto, el Arqueológico Nacional, revisando las cifras, la verdad es que en los últimos años cada vez iba a menos. De cerca de 200.000 visitantes, en 2011 apenas fueron 100.000, poco más de 100.000 los que acudieron a visitar el museo, o 140.000 en el año 2010. Es cierto que en 2011 no fue todo el año. Bueno, ha habido otros museos, sin embargo, como el Sorolla, del que hablamos la semana pasada, que no lo mencionamos, pero aprovechamos para ubicarlo, situarlo bien como se merece. El aumento de visitantes es exponencial. En el año 1998 era en torno a 50.000 las personas que lo visitaban. El año pasado fueron más de 170.000 personas. Una barbaridad. Y este museo del que vamos a hablaros esta noche, bueno, y buenas... Muy buena, señor Martín Expósito. Pues fíjate que es desconocido, porque uno pasa por allí, sí. Yo incluido, pasa al centro de Madrid, a Sol, y pasa por delante y sin pena ni gloria, a pesar del nombre que tiene, del gran nombre que tiene. Del nombre, de la fachada y de todo, pero claro, está en una zona especialmente cuidada arquitectónicamente hablando, está ahí el casino, está la antigua sede del BBVA, uh-huh. Hay una serie de edificios muy bonitos y quizá queda un poquito eclipsado. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Cómo se llevan allí las piezas? ¿Qué se hacía allí? ¿Cómo nace el museo? Pues casi se podría decir que era la primigenia escuela o facultad de Bellas Artes de España. Y surge precisamente con los Borbones. Uh-huh. No fue una iniciativa absolutamente original como casi ninguna. Ya en Europa había muchos países que querían formar a sus propios pintores, arquitectos, escultores. ¿Y cómo? Pues en sus propias escuelas, si no había que acudir a los talleres locales, a locales privados, etcétera. Sin embargo, ahí, de alguna manera, los reyes, con esas academias, esas reales academias, creaban su propia cantera de personas que eran algo más que artistas. Tal y como los concebimos ahora, eran casi gente de marketing. Uh-huh. Eran los que te iban a pintar. La gente muchas veces iba a ver antes una pintura de su rey que a su propio monarca. Uh-huh. Que te iban a representar con escultura, en monedas, etcétera. De forma que había que cuidar muchísimo esas personas que iban a tratar tu imagen. Uh-huh. Había que enseñarles muy bien cómo hacerlo y qué mensaje se quería transmitir. El primer Borbón parece que sí que tuvo bastante interés en sacar adelante este proyecto. Estoy hablando de Felipe V. Uh-huh. Un hombre bastante interesante, Francisco Antonio Méndez, en 1726 ya le presentó una propuesta que más o menos se aprobó, no se llevó realmente a buen término, porque bueno, muchas veces el rey firmaba, otras veces eso que firmaba pues sí. No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía tiempo para poder desarrollarlo. En 1744 se intentó crear la llamada Academia de las Tres Nobles Artes. Ajá. Pero realmente hubo que esperar hasta su segundo hijo, Fernando VI, cuando se llegó a crear precisamente en 1752, esta institución como tal, esta institución funcional, aunque no precisamente en el lugar donde se encuentra ahora. Eso sí, con ese nombre, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aludiendo a este rey, Fernando VI, y aludiendo a otro rey que además de rey fue santo, fue Fernando III, padre precisamente de Alfonso, curiosamente de Alfonso X el Sabio, y que bueno, pues como Luis IX de Francia, pues llegó a los altares. Teníamos poca tradición entonces en nuestro país, tradición museística o de recinto donde albergar, ya no solo en este caso pues formar a los artistas, sino también donde albergar todo el material cultural. Sí, no, algo desde luego como esto tan tan grande y tan real y tan público, pues yo creo que no. Había talleres y había una tradición artística, pictórica, escultórica, muy importante en los siglos XVI y XVII. España desde luego demuestra tener unos arquitectos y unos escultores, de una talla impresionante. Pero empieza a surgir ahora, claro, ¿no? Lo que se intenta es hacer algo más centralizado, algo dependiente del poder y algo que lo organice de una manera mucho mejor. Era una academia, era un centro de formación. Se industrializa un poco el proceso. Sí, probablemente hay quien lo vería de esa manera, sí, porque ellos veían también el arte como algo muy útil. No había televisión, no había radio. Las gacetas, los periódicos, entre comillas, están surgiendo en ese momento, gracias a la imprenta y gracias también al aumento de la alfabetización. Pero claro, los poderosos tienen que darse a conocer, tienen que dar a conocer sus políticas, qué es lo que defienden, qué es lo que representan. Rey planeta, rey sol, una monarquía más absoluta, más constitucional. A lo largo de los siglos, claro, los monarcas han utilizado el arte, lo que nosotros llamamos arte, pues como una manera de llamar la atención y decir, aquí estoy, soy esta persona y simbolizo estos principios. Evidentemente siempre se idealizan. Y aquí en esta academia es de lo que se trataba. Ojo, como tú dices, con objetos. ¿Por qué? Porque la gente que se formaba en pintura, escultura y demás necesitaba buenos ejemplos, necesitaba buenos cuadros en los que fijarse, esculturas interesantes, talleres, incluso también necesitaba becas para lo que hacen muchos estudiantes actualmente, para hacerse un Erasmus. Pocas becas hoy hay. Sí, la verdad es que cada vez menos y bueno, ya en época de vacas gordas tampoco eran suculentas. Poco y tarde. Exacto, imagínate. Había que depender también de la buena voluntad de los poderosos. Antes de todo esto, pues por ejemplo tenemos a Felipe IV, que más que rey planeta era el rey Pinacoteca. Era un hombre que desarrolló un interés, incluso por lo visto unos conocimientos pictóricos bastante impresionantes. Y llegó a pagar a Velázquez, no solo para que fuera su asesor, entre comillas, artístico, su pintor, sino para que fuera a Italia a formarse y a conseguir piezas. Así se ha formado muchas de las colecciones. El Museo del Prado, por ejemplo, está asentado sobre lo que son las colecciones reales. Incluso existe una zona aparte que es el Tesoro del Delfín. Pues en esta Real Academia, patrocinada por los reyes, pues había que hacer lo mismo. Ahora lo hacemos con los yates, con, ¿no? Estas cosas que no sé. Sí, bueno, cada época tiene sus características y sus valores, ¿no? Oye, por cierto, fue época importante porque además de la Real Academia de Bellas Artes coincide en el tiempo parejo casi con la Real Academia Española y la de Historia también. Sí, señor, 1738, si no recuerdo mal. Es la época de las reales academias. Si uno maneja internet y se mete precisamente en la página de cualquiera de ellas, va a encontrar siempre algún enlace que hable sobre las reales academias, porque hubo varias. La Real Academia de Medicina, muy cerquita de, ahí al lado de Ópera, Real Academia de Ciencias Exactas, toda una serie de instituciones que precisamente trataban de dotar a esos estados, a esos países, de una serie de especialistas muy bien formados, a veces por iniciativa de los reyes, otras veces porque eran pues un conjunto de nobles, de personas importantes que pedían la protección de un rey para, bueno, pues para formar su grupito pues de sabios, de eruditos o de artistas. Acudamos a la academia. ¿Quién podía asistir? Yo, por ejemplo, quiero entrar a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes. Pues podrías, pero claro, había que pasar una serie de exámenes y pruebas. No podía entrar cualquiera porque los fondos de la monarquía, por grande que fueran o que fuesen, eran muy limitados. Entonces se exigía una serie de niveles, había unos tribunales. Ciertamente eso también fue motivo de pelea, porque algunos de los nobles que formaron esa academia pensaron que en esos tribunales los mejores jueces tenían que ser artistas. Uh-huh. Pero claro, había otros nobles que creían que no. Que su dinero era el que primaba. Entonces, exacto. Antes de gastarse el dinerito... Sí, pero eso también, claro, nos hablaba de los politiqueos, de tú entras, se te concede una beca, pero claro, gracias a mí tienes que hacerme favores, todo, como siempre, politiqueos. Sobornos, enchufes... Se habla de que Juan de Villanueva también contó con el patrocinio de su familia, que estaba metida precisamente en esa academia, aunque él, yo creo que demostró más que de sobra sus cualidades. Pero también porque, como digo, no solo se formaban en una institución que ya de por sí podía gozar de mucho prestigio en el país, es que además se les enviaba afuera, se les enviaba a los grandes centros italianos donde aprendían a dibujar, a hacer moldes, a esculpir, donde, bueno, pues podían aprender muchísimo y, ojo, traer esos conocimientos de vuelta a España. Si acudimos hoy a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos, pues curiosamente, yo creo que por eso me gusta tanto, un museo bastante vacío. No suele ir mucha gente y es una pena, pero también uno disfruta de, sobre todo de la pinacoteca. Hay salas de pintura, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Hay incluso algún Sorolla, o sea, imagínate. Hay algún Sorolla. Tenemos a Domenico Teotocopouli, ¿no? El Greco. Sí, señor, el Greco, Antonio de Pereda, José de Rivera, Alonso Cano, Zurbarán, Velázquez, Rubens. Hay varios cuadros de Goya. Claro. Sí, señor. Sí. El famoso retrato de Godoy como príncipe de la paz, que yo creo que aparece en casi todos los libros de historia, se encuentra precisamente en una de estas salas. Es decir, que pictóricamente hablando, no es tan grande como el Museo del Prado, pero es... con el fondo que tiene. Pero sí. Es de primerísima calidad. No solo eso, ojo, también tiene escultura. Y una escultura además muy especial, porque no tiene grandes ni valiosas piezas originales, pero lo que tiene son los famosos vaciados. ¿Qué son los vaciados? Los vaciados son esas piezas que se hicieron con los moldes de piezas originales. Originales entre comillas, porque muchas de esas piezas son copias romanas de originales griegos. Bien, me gusta esa puntualización. Copias romanas, pero de originales griegos. Es decir, la copia de la copia del original griego. Dilo así, no pasa nada, porque pues, Roma fue después, pero fue copiando, mejor, claro, lo mejor. Fue copiando a los griegos. Lo mejor para el final. Me estoy enfadando, señor Martín. Bueno, venga, no vamos a llevarnos mal, que queda poquito de verano, Pues sí. Amigo hippie asqueroso. La semana pasada dándonos la mano y ahora llamándome hippie asqueroso. Es que mira que decir de eso. Verdad... Gracias precisamente a los romanos tenemos tantas copias de originales griegos que se han perdido. Gracias a estos moldes se han conservado o se han podido difundir muchísimas. Los chinos de la época, aquí copiando... Oye, los chinos precisamente una de las mayores civilizaciones que ha tenido la historia. ¡Hala! Eso también es verdad. ¡Hala, señor Martín! ¡Caramba! Señor Espósito. Pobrecito. Me están esperando a la salida. Sí, yo también. Pues vamos a partir la cabeza entre todos. No te vuelvo a llevar en mi triciclo, ya te lo digo. ¡Qué menuda amenaza! Me enfado. Bueno, que tenemos que hablar también de otro punto importante, porque nuestros oyentes, estamos hablando de pintura, de escultura, no nos están viendo, es radio. Pero les invitamos a visitar Real Academia Bellas Artes sanferrando.com. Sí, señor. Y podrán no solo ver las obras pictóricas que allí se encuentran, sino recorrer el propio espacio. Es genial el proyecto de Google que recrea el museo. Hay varios, en total son cerca de 16 los museos españoles de titularidad pública que forman parte del Google Art Project. Entre ellos, la Casa Cervantes de Valladolid, Museo de América y... como decimos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, e invitamos a los oyentes a que recorran el museo, si no pueden acercarse a Madrid en estos momentos, pues que lo visiten porque es de verdad es espectacular y ver tan en detalle las obras. Señor. Que también se pueden consultar desde la base de datos del Ministerio de Cultura, Domus, donde uno puede buscar esos materiales, pues un cuadro determinado del Greco, puede ampliarlo, puede ver sus detalles, puede aprender un poquito de él, incluso puede acceder a veces a bibliografía más especializada. ¿Qué opinas acerca de las nuevas tecnologías y el uso que se está haciendo? En este sentido, magnífico. La verdad es que están dando mucho, porque un museo, como nuestra pequeña Real Academia, ¿verdad? Sí. pues muchas veces no se puede ver en un solo día. Otras veces pues pasa desapercibido. Uh-huh. Hay gente que vive en muy lejos y no va a venir solo a estos lugares. Desde casa, poder contemplar estas obras y poder apreciarlas, yo creo que es fantástico. Uh-huh. Yo además soy de los que antes de ir a un museo o a una catedral, un sitio importante, lo ve en internet, ve todas las fotos, su historia, luego lo disfrutas un poquito más, o por lo menos ese es mi caso. ¿Crees que va a restar las nuevas tecnologías visitantes a los museos? Yo precisamente, es generalizar mucho, uh-huh, pero yo precisamente creo que va a ser al revés. La gente va a conocer más y mejor tanto los centros como sus actividades, lo que representan. Yo creo que se les va a quitar a muchos el miedo a ir a un museo y lo van a ver de una manera más interesante. Nunca se puede apreciar igual que cuando estás ahí dentro, ¿no? Todos los puntos de vista, las perspectivas, los detalles. Entonces tú vas a ver unos cuadros, unas esculturas, monedas, calcografías muy interesantes y vas a decir, bueno, pero lo quiero ver en persona. Uh-huh. Y a mí me parece que va a hacer que la gente vaya más a los museos. Es que si no van, luego menos visitantes, menos fondos, exacto, peor conservación. Exacto. Es decir, bueno, es poniéndonos en el lado negativo, cuidado, vamos a pensar en positivo, como bien dices, que suscite el interés de la gente por acercarse, aproximarse a la obra. E incluso no tiene por qué ser la original, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, puede ser una réplica, pues porque va a ser lo mejor para esa obra, porque se va a poder mostrar a más personas y poder disfrutar de ella. Exactamente, y no es la original, pero tienes que ser muy, muy experto para y a veces incluso los expertos nos pueden engañar fácilmente, yo creo. Bueno. Esperemos que siga habiendo gente que se interese por los museos, igual que por las bibliotecas, que no quería acabar el mes sin recordar a la alcaldesa de Telde, en Canarias, María del Carmen Castellano, que decía, refiriéndose pues a las bibliotecas, que no dan dinero y que en ellas hay 14 personas trabajando. Luego lo matizó, dijo que no quería decir eso, pero sí que las declaraciones estaban sacadas de contexto. Bueno, dijo eso. Hombre, sí, es que es, no sé si diría realmente eso, pero no dan museo, no dan dinero, pero sí dan muchísimas cosas que no se pagan con dinero. Ojo, esas 14 personas que están ahí están ganando un sueldo y lo están gastando. Es decir, ese dinero vuelve también a la sociedad, con lo cual... Uh-huh. No son, yo además conozco muy bien el mundo de las bibliotecas, he trabajado en él, no son parásitos precisamente, son custodios, como la gente que conservan los museos. Uh-huh. En cualquiera de ellos, incluida la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siempre hay un archivo y siempre hay una biblioteca, porque completan muchísimo la información. Si somos lo que somos, este supuesto mundo tan civilizado, en parte es gracias a las bibliotecas. Muchas gracias, como siempre, maestro, aprendiendo de ti. Muchísimas gracias, señor Expósito. La semana que viene cerramos por fin el verano. Ya me dejas libre o me volvéis a encadenar aquí al estudio, ¿no? Te queda un viaje en moto, me lo estoy pensando. Si no, te mando. ¿Sí, de caro o qué? En metro. Pues bueno. ¿No? Oye, el metro de Madrid ya sabes que no corre. Vuela. Hasta la semana que viene. Pax Romana. Y se marcha Ignacio Monzón, una vez más sin Elena, aunque me ha dicho que esta semana ha conocido a una azafata en un congreso de antropólogos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Aure? ¿Sí? Bueno, Martín, en esta ocasión no te voy a corregir. No me lo puedo creer. Créetelo. Así empezó el programa ayer, y al final acabaste con el aguijón allí, Pero... ¿Empezamos bien? Sí. Sí. Bueno, esta vez te voy a contar una historia curiosa sobre una palabra que has dicho. Ajá. Que es azafata. ¿Azafata? Sí. ¿Para ti qué es una azafata? Un lenguaje común, habitual, pues las hay de congresos, en aviones, te ayudan. Correcto. No llegan a ser acomodadores, otro tipo de, ¿no? Bien, pues, de trabajo, de empleo, pero... Es muy curioso rastrear cómo una palabra ha ido evolucionando en su significado. Ajá. ¿Cómo se utilizaba entonces azafata antes? Claro, pues antes era... una especie de camarera de la reina. De hecho, la primera edición del diccionario de la Real Academia, que era el diccionario de autoridades, de 1726, una azafata era la que guarda y tiene en su poder la alhaja y vestido de la reina, y entra a despertarla con la camarera mayor y una señora de honor llevando en un azafate, que era un canastillo de mimbre, los vestidos y demás cosas que se ha de poner la reina. Esa es la primera edición de... Pero esta definición, que así, se puede leer en el nuevo tesoro lexicográfico que está disponible en línea. En línea, online, Yo voy traduciendo. Claro. Pues están todas las ediciones de los diccionarios académicos escaneados, sí. Y se ve las definiciones literales. Uh-huh. Y es que son muy curiosas todo el vocabulario que utilizaban. Sí, con sí. Este término, a partir de la edición de 1956, se mantiene este sentido, que es el curioso que todavía que se mantenga el de camarera de la reina. Ajá. Y ya se añade el de camarera distinguida que presta su servicio a bordo de un avión. Bueno. A partir de 1970 desaparece la camarera de la reina, desaparece. Ajá, la concepción asociado a camarera de la y reina. Y se incluye el de ¿sigue siendo distinguida? Sigue, hombre, siempre distinguida. Y se incluye el de empleada de compañías de aviación, viaje, etcétera, que atiende al público en diversos servicios. Bien, bien. Curiosamente, en la edición del 92 vuelve a aparecer la acepción de la camarera de la reina, que yo deduzco que es para poder interpretar los textos antiguos en los que se utilizaba azafata. Uh-huh. Iba a decir azafata, pero si aquí no había aviones ni había, pues era esto, camarera de la reina. Y en la próxima edición, si tú la consultas, ya se incluye en la entrada, que es lo que escribimos, ¿no? Para, sí. Se incluye azafato. Azafato. Azafato, azafata. Hasta entonces solo eran camareras. Exactamente. Azafatas. Y aquí, como primera acepción, persona. Uh-huh. Ya no es femenino. Ya sí. Es persona encargada de atender a los pasajeros a bordo de un avión, de un tren, un autobús, lo que sea. Uh-huh. Pues muy bien. Curioso. Perfecto. Y muy curioso, uh-huh. Efectivamente. Sí, sí. Oye, qué bien. Me ha gustado comenzar así el programa. Me reconforta. Vale, muy bien. Me gusta. Así cuando quieras. Ya te lo dije. Vale. Pasa que ayer ya sentó precedente, empezamos muy bien, acabamos... Bueno, hablando de historia, ya me contarás, lo dijimos ayer contamos un poquito, la semana que viene me cuentas algún otro lema de, uh-huh. de la RAE, ¿vale? Lo seguimos teniendo pendiente. Vale, muy bien, venga. Correcto. Seguimos con el programa. Venga. Venga, hasta ahora. Minuto y medio nos queda para alcanzar las 2 de la madrugada y en este breve momento recordamos lo que comentaba Bruno Cardeñosa en Twitter. Hay muchos presuntos testigos del meteorito de Canarias, entre ellos varios pilotos, y si seguís al usuario @controladores dicen en el último tuit que después del sobresalto todo vuelve a la normalidad en el centro de control de Canarias, que abarca más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Se recibió un aviso entre las 9:30 de la noche, la zona un tanto indeterminada, unas 200 millas al norte de las islas, y usuarios como Gabriel Vázquez dicen que él también lo vio desde su casa en la laguna, una luz de color verde que fueron unos 3 segundos y que el destello, la imagen, el brillo fue impresionante. Bueno, pues ahí está ese presunto meteorito en la zona de Canarias que vieron varios pilotos y que no ha quedado más que en eso. Enseguida regresamos con la segunda hora de programa, que vendrá cargadita de contenidos interesantes, nada más y nada menos que hablaremos de perfilaciones criminales y de combustiones humanas espontáneas. Eso será a partir de las 2 de la madrugada. Ahora, nuestros compañeros de los servicios informativos nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 2 de la madrugada, hora calentita la que comienza. Lorenzo Fernández Bueno nos espera para hablarnos de un fenómeno extraordinario. Es difícil encontrar una explicación física, en la misma medida en la que resulta enigmática. ¿Puede arder un ser humano por sí mismo, de repente, sin ninguna causa aparentemente externa? Hablaremos de ello en esta hora que comienza en La Rosa de los Vientos, que no me gustaría comenzar sin recordar la verdadera tragedia del fuego. Esta es muy seria, la que arrasa los montes de Galicia y Portugal. Las cifras de superficie quemada en este 2013, eso sí, quedarán lejos, muy lejos, en todas las comparativas que leáis o que escuchéis, porque las compararán con 2012, cuando la devastación fue superlativa, el peor año del decenio, 39 grandes incendios forestales, 10 personas fallecidas, 30.000 evacuados. Entonces, en 2012, los aviones del Ejército del Aire triplicaron los vuelos con respecto a 2011. Horas y horas de vuelo en extinción de fuegos. Por cierto, os recomiendo una aplicación de la NASA. Si buscáis en un buscador en internet, FIRMS NASA, accederéis a un mapa en tiempo real que os mostrará los lugares del planeta Tierra en los que se suceden los incendios. Os ayudará a ver la magnitud del problema al que se enfrenta nuestro medio ambiente. Que puede que haya líneas de alta tensión, tormentas que los provoquen, pero que también hay verdaderos terroristas medioambientales a los que hay que identificar, a los que hay que apresar para llevarlos ante la justicia. Y ya en clave azul y verde también, nos escribía un Rosa Ventero para que mencionáramos, para que denunciáramos una vez más que prosiguen las batidas de lobos en Asturias. En el Comercio Digital leíamos esta semana el titular: el lobo mata cuatro vacas en Villayón. Bueno, indemnización al canto, ¿no? Claro que difícil es negociar con personas que dicen que si no hay batidas en condiciones tendremos que hacer como hacían los pastores de antes, empezar a poner veneno. ¿Sabéis lo que ocurre? Que hay vacas a patadas y lobos poquitos. Tanto es así que se organizan batidas y ¿cuál es el resultado? Cero patatero. Los pastores ni los olieron. Según datos del diario El Comercio también, dos ganaderos segovianos que participaron en una de estas últimas batidas organizadas en Asturias, de 1.200 vacas que tenían en 2008, perdieron 28 terneros. 1.200 vacas, 28 terneros. En fin, para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? No ven ni la vaca ni el lobo, solo ven el vil metal. Y hablando del vil metal, os invito a leer y a suscribiros a el BOE Nuestro de Cada Día.com, en el que en esta semana leíamos cómo el Museo Thyssen ha evitado una vez más el pago de la tasa de basuras. Sí, la desproporcionada tasa, que no tiene sentido alguno. Pues cerca de 39.000 euros, ahí es nada. 39.000 euros correspondientes a la tasa de 2008. Y digo una vez más, porque lo mismo sucedió con la tasa de basuras de 2007. La impugnaron, el Ayuntamiento de Madrid no reclamó y ahora prescriben. Cerca de 80.000 euros perdonados. En fin, qué gusto, ¿eh? Yo me lo voy a apuntar para el año que viene. El Thyssen, todos sabemos dónde está, ¿verdad, Borja? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Y aquí la pregunta. ¿Y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que hablábamos con Nacho Monzón? Dudas. Hay dudas sobre qué hay dentro de la Real Academia. ¿Te acercaste al lugar de los hechos? Sí, estuve allí, pero bueno, está cerrado durante el mes de agosto ya que está habiendo obras de rehabilitación. Uh-huh. Así que, pero bueno, mientras tanto lo que sí que pueden observar es la exposición de Foto España de Rafael San Lobato, uh-huh, que estará hasta el 8 de septiembre. Bueno, ¿escuchamos qué es lo que te dijeron? Vamos a ello. Vamos a ponerlo. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera. Pues cual florista con los nardos apoyados en la cadera, me he plantado en el número 13 de la calle Alcalá, con un objetivo, el de descubrir la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tiene aquí su sede desde el año 1773. Es decir, 240 años lleva instalada la Real Academia en este palacio de Goyeneche, pero esos casi dos siglos y medio parece que no les han servido a los madrileños para conocer la existencia de esta institución. Hemos salido a la calle y les hemos preguntado si les suena de algo. Idea. Sí, hombre. Que no tengo ni idea. No. Sí. No sé. No me acuerdo. No. Pues no tenía ni idea. Hombre, claro. Yo he estudiado Bellas Artes, ¿cómo no lo voy a saber? No lo sabía. ¿Qué es eso? Ah, me parece que por aquí cerca, al lado de Sol, ¿no? No, nunca lo había escuchado. Ya ven, esta institución centenaria no es muy conocida. Fue Felipe V, el primer Borbón en ocupar el trono español, quien la fundó en el año 1744 en lo que hoy en día es la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, y entre sus atribuciones estaba la de examinar los planos de todos los edificios en proyecto. Muchos de los que hoy consideramos maestros del arte contemporáneo, entre los que destacan Picasso y Dalí, fueron alumnos de la Escuela de Nobles Artes de San Fernando, una institución que desde 1844 relevó a la Academia en su actividad docente, hasta el surgimiento de la Facultad de Bellas Artes. Hoy la Academia se dedica a la divulgación, investigación y conservación de su patrimonio histórico y del arte español en general. Su museo está considerada como una de las mejores pinacotecas españolas. Este abarca cinco siglos y diferentes escuelas, ofreciendo un completo recorrido por la historia del arte desde el Renacimiento hasta las tendencias más actuales del siglo XXI. Sus 59 salas, distribuidas en tres plantas, exhiben obras maestras del arte español, italiano y flamenco. Pero, a pesar de estar considerada una de las mejores pinacotecas españolas, muy pocos saben lo que alberga entre sus muros. Pues hay cosas muy buenas porque estamos pendientes de ir a verlo. Hay pinturas, arte fundamentalmente. Pintura, creo. Y habrá escultura, no sé, ahora San Fernando pintura creo que era. Si es de las artes, considero que sea literatura o cualquier elemento que signifique arte. Pues que yo sepa, pintura por lo menos. Una pintura maravillosa y de todo. Me encanta ese museo. ¿Eso es un museo o es una academia de soldadetes, como yo digo? Pues desde cuadros a, no sé, reliquias o arte sacra, no sé. ¿Arte? ¿Cuadros? Esculturas, cuadros. No sé, obras de arte, incluso mejor estudiantes de la universidad, no lo sé. Pues si es una academia de bellas artes, habrá obras de arte, pintura, escultura. Pero yo lo conozco como institución. No pertenece a la Real Academia de Miembros Honoríficos en el museo, pues la verdad que no lo sé. Entiendo yo que será una zona donde personal va como plan academia, no un museo, sino plan academia. Pues supongo que como cualquier academia de las artes, ¿no? Un poco englobar la pintura, música, un poco todo, ¿no? Bueno, en ese museo hay pintura y hay gráfica, hay calcografía, hay de todo. Bueno, el nombre de Bellas Artes da una pista clara, pero para que se hagan una idea, en la actualidad el museo cuenta con más de 1.400 pinturas, 600 esculturas y 15.000 dibujos, además de una excelente colección de artes decorativas, formada por tapices, platería, cerámica, porcelana, relojes, muebles y medallas. El principal fondo artístico de la Real Academia lo constituye el conjunto de dibujos y pinturas realizado por los propios alumnos formados en ella. Pero en el siglo XIX el museo se enriqueció gracias a la excepcional colección de Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz, a las desamortizaciones eclesiásticas y a las numerosas donaciones. Quizás las obras más importantes que alberga el museo son las de Goya, quien fue miembro desde 1780, por lo que el museo conserva 13 pinturas de su mano, destacando dos otros retratos, la corrida de toros, los retratos de Moratín, Juan de Villanueva y la actriz La Tirana, así como el entierro de la sardina. Pero la Real Academia de San Fernando no solo tiene un magnífico museo, sino también alberga la calcografía nacional, creada en 1789 y cuyo principal tesoro son las planchas de cobre grabadas por Francisco de Goya. Así que ya saben, si pasean por la castiza calle Alcalá y desean descubrir un rincón oculto del Madrid de los últimos siglos, no lo duden y acérquense a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero eso sí, mucho mejor, con un nardo en la solapa. Ay, ay, muy bien, me encanta, porque además ya lo tenemos bien clarito, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, calle Alcalá, Alcalá, Alcalá. Ya no se nos va a olvidar, Borja. Pensaba que ibas a cantar, pero bueno. No. Me has decepcionado. Ayer. Yo cuando se anime José Luis, que me ha prometido que algún día se va a animar y vamos a hacer aquí un dúo. Así que me lo voy a apuntar. Bueno, antes de despedirte, Borja, un apuntito sobre recomendación. Tenemos muy cerquita del Thyssen que hablábamos antes, ¿no? Sí, traigo una recomendación y es que solamente quedan 7 días para que finalice la exposición más visitada de todas las organizadas en Madrid. Uh-huh. Hablo de la exposición de Dalí en el Museo Reina Sofía, que ya han visitado más de 700.000 personas. El público puede ver más de 200 obras representativas de todos los universos expresivos del artista ampurdanés. Se trata de una ocasión única, pues el Reina Sofía ha reunido las obras emblemáticas de uno de los mayores genios creativos del siglo XX, recabadas del propio museo, pero también de procedentes de otras pinacotecas. La exposición tiene aforo limitado y pase horario. Si solo puede asistir un día determinado y ya no hay aforo, queda una posibilidad horrible, pero bueno, que es hacer una cola de unas 2 horas para conseguir una entrada para la franja gratuita, que en ningún caso se entrega anticipadamente y que de lunes a sábado transcurre entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche y los domingos de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Es una ocasión única para contemplar las 30 piezas que no se habían visto nunca en España, como Las Bañistas, cedida por el Museo Dalí de San Petersburgo, La Persistencia de la Memoria, del MoMA de Nueva York, o Alucinación, 6 imágenes de Lenin sobre un piano, del Centro Pompidou de París. El Pompidou. La intensidad de la afluencia de visitantes ha hecho que el museo haya ampliado el horario hasta las 11 horas los días de diario y hasta la 1 de la madrugada el 30 y el 31 de agosto. En esos 2 días tendrá lugar también el ciclo audiovisual Delirio Final, que planteará un recorrido conjunto por la producción en cine, vídeo y televisión del artista. Pues atentos, que queda muy poquito para que cierre la exposición. Y un apuntito rápido, museo curioso. Te traigo un museo muy salado. Es el Museo de Saleros y Pimenteros de Castel de Guadolés, en Alicante. Este museo alberga 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo, que Andrea Ludén, la propietaria, pues ha ido coleccionando en los últimos 25 años. Voy a un bar, voy a un hotel, me llevo el salero, esto, otro. Pero es que hay de todo, desde unos saleros conformados astronauta, los animales, todo lo que te puedas imaginar. Sí, perrito caliente, leo aquí, astronauta, bombilla. De todo. Tremendo. Bueno, no te vayas muy lejos. Y estaba yo pensando, Borja, que hablando de Dalí, tal vez la musiquita de M83, Midnight City, pues tampoco, yo creo que encaja con alguna que otra creación de Dalí. Y ahora nos viene, que ni al pelo, M83, porque está aquí esperando ya Jorge Sánchez Manjabacas, con una nueva reflexión. En esta ocasión para hablarnos del knows, del conocimiento. Defínese ello también como el entendimiento, la inteligencia, la razón natural. Antes de acabar, Borja, volvemos a hablar. Sí, ¿no? Como tú quieras, sí, claro, por supuesto. Vamos a darle la palabra ahora a Borja, a Jorge. Y tarea ardua, la de conocer, y no os digo ya la de conocernos a nosotros mismos. Nunca perdáis esa razón natural. Tratad siempre de aprender conocimiento como el que ahora brota a borbotones de lo que nos narra el gran Jorge Sánchez Majabacas. Muy buenas y veraniegas noches a todos los rosaventeros de nuevo. Gracias, Martín, por la presentación, no me las merezco. Esta noche, brevemente, me gustaría introduciros en el problema del conocimiento. ¿Por qué el ser humano conoce? ¿Cómo conoce? ¿Es en realidad el ser humano un ser plástico que aprende y mejora por ensayo y error? Tradicionalmente, este problema fue tratado por dos grandes filósofos en torno a la epistemología, es decir, en la búsqueda de los fundamentos en los que se basa el conocimiento científico o experiencial. Descartes y Hume han sido los dos filósofos paradigmáticos en este asunto. Descartes, 1596-1650, en sus Meditaciones y su Método, intentó dar respuesta al escepticismo reinante por la pregunta ¿qué puedo conocer? Su estrategia no fue el rechazo o la negación de la duda, sino la aceptación hasta sus últimas consecuencias. Es decir, utilizó la duda como método y sometió todo conocimiento a duda con el fin de encontrar una verdad de la que ya no pudiese dudar ni el más escéptico. Con este método alcanzó la primera certeza: pienso, luego existo. Y teniendo en ella una base fiable, reconstruyó el edificio del conocimiento. Con su duda metódica llegó a dudar de todo cuanto le rodeaba, y en cuanto tuvo constancia y certeza de su existencia, por medio del acto de pensar y de pensarse a sí mismo, alcanzó una segunda certeza: la existencia de Dios. Así reafirmó la confiabilidad del conocimiento científico, el cual tenía a Dios por garante. Descartes, además, puso en duda el conocimiento sensible, porque los datos de los sentidos no son seguros, podemos dudar de ellos. De hecho, los sentidos nos engañan a menudo. Por ejemplo, el engaño de no poder distinguir el sueño de la vigilia. Esto le llevó a concluir que todo lo que percibimos por los sentidos podría no ser real. En consecuencia, los datos de los sentidos, inclusive el propio cuerpo, quedan a un lado en esta búsqueda de la certeza. Sin embargo, hay algo en Descartes que no duda. Esto es el conocimiento racional. Como no se basa en los datos de los sentidos y son verdades de razón, lógicas y matemáticas, no son alcanzadas por la duda, la cual recae sobre el conocimiento sensible. El único conocimiento fiable que posee el ser humano es el conocimiento racional. En el otro extremo de esta tacita encontramos a Hume, quien con sus críticas claras y profundas al racionalismo despertaron a Kant de su sueño dogmático. Según Hume, todas las ideas derivan de las impresiones. No cabe hablar, como hacían los racionalistas, de ideas innatas. Su método empirista justificaba que todo lo que conocíamos era por medio de las percepciones sensibles. Aplicó el método científico al estudio del espíritu humano, analizando los procesos psíquicos con un modelo similar o equiparable al que utilizó Newton para el análisis de los fenómenos físicos, donde los elementos básicos o átomos son aquí las percepciones. Y no me gustaría terminar esta tacita sin hacer mención a la labor de estos dos filósofos que, aunque contrarios en sus argumentos e investigaciones, supusieron el comienzo de un área del conocimiento hasta entonces desapercibida y que culmina con un potente método científico como el que hoy tenemos. Y sí, como en la mayoría de las veces, fueron filósofos quienes portaron la llama de la curiosidad hacia el ámbito del conocimiento, de la epistemología. Termino pues con otra recomendación. En esta ocasión saltamos el charco, hacia México, en concreto hacia San Luis de Potosí, y encontramos al filósofo mexicano Víctor Hugo Galván Sánchez, quien está haciendo una labor encomiable en el ámbito de la filosofía aplicada. Su trabajo se extiende desde talleres en relación con el tema de las mujeres en la filosofía, talleres de filosofía para niños, cafés filosóficos, y además imparte asignaturas de filosofía en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Una gran labor que merece ser reconocida. Y a ustedes, vosotros, a ti, como siempre, muchísimas gracias por vuestro interés y por permanecer ahí fieles, críticos, pensadores y sobre todo amigos. Hasta el próximo día. La rosa de los vientos en Onda Cero. Hablaba yo la semana pasada de mi triciclo con Lorenzo. Ahí está mi triciclo. Y fíjate que él empezó trabajando en una fábrica de bicis. Fue ingeniero mecánico. William Harley. Harley de los de toda la vida. De Harley, que significa claro en el bosque. Bueno, pues en su Harley, creo que ya viene por aquí Lorenzo Fernández. Bueno, para hablarnos de lo que le llama a él poderosamente la atención y que recoge en este libro del que hablamos, en La Rosa de los Vientos, en verano. Sí, ya está por aquí. Se quita la chaqueta. Hoy hace un poquito más de fresquito, ya se ve que llega septiembre y... ¡Ay, mira, mira! Que no, que se da otra vueltecita. ¡Adiós, adiós! ¿Qué es por aquí? ¡Lorenzo! ¡Adiós! déjalo ahí, no lo muevas, no lo muevas, déjala, déjala ahí, déjala ahí. Vente, vente aquí, siéntate aquí conmigo. Madre mía. Esto no estaba estudiado, lo de decir madre mía a la vez no estaba estudiado. A ver, si tú quieres otra Harley, ahora lo decimos, queremos un par de Harleys. Sí. Una para Lorenzo y otra. Pero no te cargues la tuya, sí. No te la cargues. Sí, porque sí, ¿y si sí. no nos la dan? ¿Y si nos dan una? Yo me quedo con la tuya, tú te quedas con la tuya. Son muy buena gente, hombre, son muy buena gente. Bueno, son. Era, fíjate, era contador de historias también, William Harley. Y también fue muy majo su tío, que le dejó $500 del ala para montar la empresita. Joder, pues entonces era un dineral, ¿eh? Conocido, bueno, creo que no fue el de Harley, fue el de Davidson. Mm. Bueno, en cualquier caso, el tío, conocido como Honey Uncle, el dulce tío de los Harley Davidson, que puso carnet. Eso es muy poco Harley, ¿no? Para, ese nombre hay que cambiarlo ya. Honey Uncle, ¿pero qué es eso? Pues la comunidad Harley le tiene gran estima. Le pusieron así, joder. Honey Uncle. Sí, sí, sí. Bueno, de también verdad, te tenemos a ti en gran estima. Qué cursilada, por Dios. Y aquí le tenemos ya, con una botella de bourbon, con un puro. Las piernas menudo rotas. Cóctel. Esto es un cóctel explosivo. Sí, ¿verdad? Aquí puede suceder cualquier combustión espontánea, ¿eh? Ten cuidado, que si mezclas alcohol, esto no pinta bien, ¿eh? Pues mira, eso es lo que decía, ¿no? Que había que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque podían ser, oye, podían ser propenso, ¿no? A que te producieran... Detonante. Una cosa de este estilo, una combustión espontánea. Piensa que durante muchísimo tiempo las combustiones espontáneas, entre, bueno, hay que decirlo, ¿no? Que el que nos preguntaba esto en el libro era Álvaro Paniagua Rodríguez. Uh-huh. ¿Qué es la combustión humana espontánea? Pues sinceramente, Álvaro, ni puñetera idea. Sabemos más o menos, por lo que nos cuentan las crónicas, cómo se produce, más o menos en qué estado quedan los pobrecitos sobre los que se ceba este fuego, pero no sabemos realmente uh-huh. qué es lo que es, si es que es algo. Uh-huh. Porque también hay que partir de la idea de que a lo mejor nos encontramos ante un fenómeno que tiene una explicación física pura y dura y que en su momento no se supo explicar como tantos otros, uh-huh. ¿no? Con lo cual tenemos muy poquitos casos. Muy poquitos, por suerte. Probablemente tengan otra explicación. Fíjate, tenemos poquitos casos de combustión humana espontánea, pero sí tenemos bastantes más casos solo de combustión espontánea. Uh-huh. Es decir, dejando a los humanos aparte, aunque a los humanos les afecte simplemente porque se encuentran en el entorno, ¿no? Uh-huh. Ahí tengo yo, bueno, pues incluso vivencias personales. Pero eso te lo contaré después. Ah, vale. Vale. Bueno, la cuestión es que... Tertulia de pasillo. Sí, ¿no? Me gusta, me gusta. No, vamos a ver, si te lo he contado en alguna ocasión... Calla, hombre, que dejas así el misterio. Vale, vale, vale. Venga, déjame que lo cuente, hombre, estoy deseando. Venga, cuéntalo. Bueno, pues fue el primer viaje que tuve la oportunidad de hacer con Fernando Jiménez del Oso cuando fundamos la revista Enigmas. Y bueno, pues nos fuimos a Córdoba porque había un señor que decía que en su casa estaban pasando todo tipo de cosas, ¿no? Decía que los armarios se abrían, aparecían sombras que se dedicaban a recorrer los pasillos. Uh-huh. Él tenía un pasillo larguísimo en forma de L lleno de santos, los santos se caían. Se producían fenómenos con una característica bastante interesante, ¿no? Es que siempre se producían a partir de las 10 de la noche, con lo cual era tan sencillo como estar allá a las 10 de la noche y presenciarlo. Y ver qué pasaba. Y lo más interesante de esto eran las combustiones espontáneas que se producían. Piensa que en una casa de apenas 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 140 kilos de pintura, porque la casa se quemaba literalmente sola. De hecho, fue vaciada de personal, fue vaciada de cualquier material que fuera plausible de provocar un incendio. Uh-huh. Allí se personó la policía local, bomberos, quitaron estos materiales y la casa seguía quemándose sola. Yo no llegué a ver ningún fuego, pero sí vi los estragos que había provocado muy poquito tiempo después de que se produjera uno de los últimos. La verdad es que es de esas cosas que, siendo mi primer viaje con Fernando, uh-huh. siendo mi primera investigación con él, tener la oportunidad de asistir a un lugar en el que supuestamente se estaban produciendo fenómenos de este tipo, pues imagínate. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, la verdad es que la historia es larga de desarrollar, ¿no? Pero vamos, para que te hagas una idea, ahí el catalizador, por decirlo de alguna forma, era la mujer más mayor de esa casa, ¿no? La abuela. Uh-huh. El hijo, el que habitaba también, el dueño de la casa, era un policía en la reserva. Un hombre bastante fornido, decía que su madre de repente, a partir de las 10, entraba en una especie de estado de trance brutal y uh-huh. siendo una afable ancianita se convertía algo así como en el increíble Hulk, ¿no? Empezaba a golpear todo lo que pillaba, uh-huh. era imposible que entre cuatro personas muy fornidas lograran sujetarla, atacaba prácticamente a todo y todo esto, bueno, se acabó terminando a raíz de que Fernando decidió contar con uno de sus hipnoterapeutas de cabecera uh-huh. que trató a esta mujer durante un tiempo, al final los fenómenos se fueron mitigando hasta que desaparecieron, ahí quedó la historia. Uh-huh. Pero vamos, lo de los fuegos, eso era tremendo. Uh-huh. Y ciñéndonos a la combustión espontánea humana, en humanos, ¿qué casos o cuándo se empieza a hablar de combustión espontánea? Combustión espontánea podemos decir que como tal como fenómeno CHE, que es ese acrónimo que define este fenómeno, más o menos tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, se suponía, desde el punto de vista de la ciencia, que evidentemente no podía aceptar supersticiones ni creencias que te hablaban de maldiciones o algo por el estilo, pues se suponía que los cuerpos que eran atacados por ese fuego, ¿no? Un fuego que partía del interior de la persona, que en la mayoría de las ocasiones, cuando quemaba los cuerpos, prácticamente la víctima no sentía ni el dolor y le pillaba tan de imprevisto, es decir, se producía en tan pocos segundos que no se enteraba. Es decir, no tenía las articulaciones agarrotadas ni nada por el estilo. Bueno, pues se llegó a la conclusión, desde el punto de vista de la ciencia, que estos cuerpos, o las personas que más o menos podían ser propensas a sufrir la combustión espontánea, o bien eran alcohólicos, o bien eran fumadores. Imagínate cuando se daban las dos características en la misma persona, ¿no? Bueno, pues se barajaban estas ideas. Hay que decir que además las pruebas sobre cadáveres calcinados eran constantes y fue en el año 1965, hace muy poquito tiempo, ¿no? En esta cosa tan grande que es la historia, cuando el doctor John Gee, que es médico interno, era médico interno del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Leeds, pues el hombre llegó a la conclusión de que la ignición en determinadas muestras del tejido adiposo se producían cuando se colocaban en una corriente de aire. Es decir, en definitiva, la corriente de aire propiciaba la expansión del fuego. Pero claro, ello no explicaba, primero, por qué ardían los cuerpos y, segundo, por qué lo hacían a esa velocidad. Es que en ocasiones era tan solo en cuestión de segundos. Bueno, pues tampoco se consiguió saber por qué se producía una liberación de una energía calórica tan sumamente brutal que, para que te hagas una idea, en ocasiones llegaba incluso hasta a derretir el cristal de, bueno, pues uno de los casos que hay, ¿no?, que se derritió literalmente el cristal del coche. Es decir, hablamos de más de 1000 grados, ¿no? Bueno, pues hay que partir de la idea que cuando un ser humano sufre quemaduras, en su anatomía, por muy graves que éstas sean, es casi imposible que afecten a los órganos internos. La conclusión es que quemar un organismo humano vivo resulta muy complicado. Por desgracia, hemos tenido la oportunidad de asistir hace muy poquitas semanas a lo que este bárbaro ha hecho con sus hijos, y aún así han quedado restos, es decir, han quedado restos de huesos, principalmente dientes, que es lo que, a pesar de esas enormes energías calóricas, pues todavía permanecen, ¿no? Bueno, pues se empezó a barajar la posibilidad de que todo esto se produjese a raíz de una especie de gas desconocido, ¿no?, que cuando entraba en contacto con el aire, pues de una forma u otra provocaba esa ignición, esa combustión. La cuestión, evidentemente, primero era demostrar que estaba el gas y después localizarlo, ¿no? Cosa que jamás se descubrió. Gases, sí, gases tenemos, ¿no? Sí, y gases además también que explosionan, pero... Sí, también está bien. Bueno, pues mira, aquí hubo muchos investigadores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, en el año 1914, los doctores Mann y Brent escribieron un libro que se llama Medicina Forense y Toxicología. Es un libro verdaderamente coñazo, no hay Dios que se lo lea, pero sí tiene elementos muy interesantes sobre la... Es muy científico, ¿no? Pero es un libro que tiene elementos muy interesantes sobre lo que son los estudios que estos hombres realizaron, no solo sobre la combustión espontánea, sino sobre ese extraño gas, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que al analizar los cuerpos, el componente común era sorprendente, ¿no? Porque estos cuerpos primero aparecían hinchados, ¿no? Y al clavarles finas agujas en las partes inflamadas, se liberaba un gas que, al contacto con el oxígeno, que gestaba pequeñas llamas de tonos azulados, ¿no? Es decir, esta hipótesis era muy atractiva. La cuestión era, como, bueno, pues en su momento pedía el químico Justus von Liebig, que era posiblemente el más escéptico con este tema, la cuestión era demostrar la existencia de este agresivo gas, cosa que nunca ocurrió. No se consiguió. No. Hubo otros casos, ¿no? También mencionas el caso de Elizabeth Clark. Sí, bueno, tenemos quizás los dos casos paradigmáticos, ¿no?, dentro de lo que es la combustión humana espontánea. Uno de ellos se produce en junio del año 1971. Léon Hébéige, un francés, en Arcis-sur-Aide, es hallado muerto, incinerado en el interior de su vehículo. Las pocas articulaciones que todavía le quedan, pues se ve que no están agarrotadas. Es decir, la sensación que daba es que la muerte le había sorprendido en mitad de un plácido sueño, ¿no? Y la combustión llegó a tal punto que, como te comentaba anteriormente, ¿no?, los cristales del coche llegaron a derretirse, lo que necesariamente obligaba a pensar que se había producido una energía calórica de más de 1000 grados, ¿no? Una auténtica barbaridad. Pero otro caso, este más antiguo pero más documentado, ocurrió en el año 1905. Lo recogió el diario Hull Daily Mail, que abrió además la portada con la muerte de su anciana protagonista, la señora Elizabeth Clark, que por aquellas fechas se encontraba ingresada en el hospital de Hull. Bueno, pues parece ser que sus compañeros, los compañeros de hospital, se encontraban a muy corta distancia, estaban separados apenas por un biombo, y en ningún momento oyeron ningún tipo de lamento, no olieron a humo, a carne quemada, no, en fin, aparentemente la infeliz mujer, que empezó a arder por una energía, por una combustión que se producía dentro de su propio cuerpo, no fue consciente de ello. Pero es que lo peor de todo, ¿sabes qué fue? Que quedó con vida. y aún así no fue capaz de explicar lo que le había ocurrido. Ella solo decía que, bueno, pues que del interior de su cuerpo había ardido pues como la tena, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la mujer, después de estas terribles quemaduras, pues no le quedó más remedio que fallecer unos pocos días después, ¿no? Sobre la combustión espontánea, lo que podemos decir es que aparentemente se ha producido en muy poquitos casos. Ahí están, documentados. De hecho, hay que decir que, por ejemplo, grandes referentes de la medicina, por ejemplo, como el boletín, el British Medical Journal, por ejemplo, pues han dedicado elevadas sumas de dinero y gran cantidad de tiempo a investigar este tipo de fenómeno para saber qué demonios está pasando, ¿no?, con el cuerpo, que parece que de repente se revuelve contra nosotros, nos ataca, y además nos ataca de una forma terrible, que es quemarnos sin quemar lo que hay alrededor. Elizabeth Clark, por ejemplo, estaba en la cama y las sábanas no se quemaron. Es decir, es algo raro. La habitación se mantenía, pero la persona era la que realmente ardía. Bueno, hay fotografías, de hecho, la del doctor de Cao de Sport, por ejemplo, esa es fantástica, fantástica dentro del drama, ¿no?, que nos presenta, porque es que se ve literalmente, es una de las fotos clásicas de combustión espontánea, se ve un montoncito de ceniza del que sale una pierna. La pierna del pobre doctor. El resto, lo que quedaba por ahí esparcido en forma de ceniza, pues era el doctor que se había quemado, que no se había quejado, que nadie se había enterado que aparentemente había ardido. Y frente a ello, posiciones como la que mencionabas del químico Justus, que es, bueno, viene a decir que probablemente tuviera una explicación, y como no tiene explicación, pues se utilizaba o se etiquetaba como combustión espontánea. Pero tú piensas, seguramente tú y yo estaremos de acuerdo con lo que planteaba Justus von Liebig, ¿no? Es decir, es que vamos a ver, a falta de una explicación no tenemos por qué acudir a un universo paranatural, de seres maléficos que parece que nos atacan desde dentro. No, es que esto tiene una explicación. Lo que pasa es que a lo mejor ahora no tenemos todavía los mecanismos suficientes para poder explicarlo. Lo cierto es que el fenómeno, pocas veces, pero el fenómeno se produce, tiene una consistencia física. Ahora bien, ¿qué es lo que lo provoca? No lo sabemos. Hay que seguir investigando. Esto es lo que decía Justus von Liebig, ¿no?, frente a las diferentes tesis quizás un poco más fantásticas, ¿no?, que se planteaban. Y que este cuerpo de ser humano no es totalmente conocido, ¿no? Que claro. Esa parte es muy atrayente. A mí por eso es lo que más me atrae de la combustión espontánea, ¿no? Es que yo creo que la combustión espontánea, como tantos otros fenómenos, ¿no?, pero un poco te dan a entender que, fíjate que nos enfrentamos a misterios, fíjate que intentamos explicar si hay vida en otros planetas, si hay vida a 11.000 metros de profundidad, y no somos conscientes de que posiblemente no, seguramente el mayor de los enigmas a los que se enfrenta el hombre es el propio hombre. Puedes carraspear, no hay ningún problema, porque lo que nos espera la semana que viene, pues, es para carraspear. Lo que nos espera la semana que viene, Martín, le puede esperar a cualquiera, cualquier noche. Sobre todo si llevas una moto o un coche. Vamos a ver, a mí, si me lo encuentro, te aseguro que se viene conmigo, ¿sí? No, seguro, seguro. Mírale, con su bala. Claro. Bueno, deja huequecito la semana que viene, a lo mejor no viene solo, así que, bueno, alforja las cuestas, eso no es el problema. Te la presentaré. Pero el asiento de atrás déjalo vacío, sí, deja un huequecito que a lo mejor no vienes acompañado. Dicen que se vacía solo. ¿Qué me dices? La semana que viene hablamos. Muy bien. Ten cuidado con la curva. Venga, hasta luego. Sayonara, baby. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Esta noche está con nosotros también Elena. Hablar de crímenes es lo suyo, lo propio. Lo que no sé es si vamos a salir con vida esta noche de aquí, porque Aurea Molina está muy cerca, y esta noche el titular de la sección de Elena es Criminal Profiling. Si esto lo repetimos tres veces, Aurea Molina nos corre gorrazos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿no? Nosotros lo repetimos tres veces y ella nos mata 100 veces. Es una desproporción, ¿eh? Sí, yo creo que sí, es un poco exagerada. Es una hecatombe. Pero no sé si es peor, Criminal Profiling o directamente Perfilación, que es como una traducción así un poco forzada. ¿qué te, vengo de hacerme la perfilación de las ingles brasileñas? Exacto. No, no, en este caso criminal estamos hablando profiling. Del perfil psicológico del criminal. Toma, entonces toma, este es el regalo adecuado para esta noche. Espera, ahí, ahora vamos a tomar nota. ¿Te quedé? Bien. Venga, empezamos, a ver. Esto es, esto es un poco lo que hacía Sherlock Holmes. Que esto ya no se hace, ¿no? Es un poco anticuado. Yo lo de la máquina de escribir me ha dejado ojiplática. Un poco. Vale, vale. Ojiplática o orejiplática, porque la estoy escuchando más bien, ¿eh? En fin. Audiplática. Interesante. Sí, no, sí. Nosotros nos hemos propuesto que ahora nos mate 100, ¿no? 300 o 400 veces. Bueno, el caso es que te estaba diciendo que Holmes, el sí. famoso detective de la ficción, pero bueno, lo que hacía era un poco la perfilación, ¿no? Analizaba los rasgos para trazar un perfil enseguida, en fin, y también a su vez el médico en el que se inspiró Conan Doyle para crear el personaje es lo que hacía, al fin y al cabo. Bueno, ¿qué es lo que hace un perfilador o un psicólogo que realiza perfiles criminológicos? Pues ¿qué hace? Lo que hace es leer las huellas psicológicas que un criminal deja en el escenario de un crimen o sobre el cuerpo de su víctima. O sea, a mí me parece fascinante. Introducimos este. otro concepto, que es el de autopsia psicológica. Exactamente, sí, justo ya. Es verdad que tenemos que apartarnos un poco de la prueba, esto ya es, entramos en psicología y por lo tanto es un terreno un poquito si queremos más resbaladizo, aunque sin embargo ha demostrado largamente ser muy eficaz y sumamente interesante. Las primeras veces que se realizan pues intentos de perfilación es en el siglo XX, que ya la primera mitad ya se hacían entrevistas a criminales. Lo que ocurre es que no se aplicaban a la ciencia forense. La primera vez que sí que una entrevista a un criminal deriva en un tratado donde podemos encontrar información que fue muy útil durante muchos años precisamente para el trabajo de los psicólogos forenses, fue en el caso del doctor Carl Berg en el 1930, que entrevistó a un asesino reputado, porque entrevistó nada más y nada menos que a Peter Curten, el vampiro de Düsseldorf, un asesino sexual de mujeres que, entre otras preciosas cualidades, tenía la de ser antropófago. Es curioso porque la primera vez que sí sirve un perfil psicológico para adelantarse a un acontecimiento es en la Segunda Guerra Mundial, cuando le pidieron al psicólogo Walter Lerch que hiciera un perfil o que tratara de adivinar por el perfil psicológico de Hitler qué ocurriría si la guerra se pusiera del lado de los aliados. Y este médico dijo, pues la personalidad tal y como es el perfil de este del Führer, ocurriría, creo esto, que y acertó, se suicidaría. Dijo, efectivamente, que se suicidaría. Eso es. Pero yo creo que el caso más sorprendente es en los años 50 en Nueva York, el caso del doctor James Brassell, al que se considera realmente el primero, ¿no? El que de verdad trazó el primer perfil criminológico en la historia, dibujando un retrato prácticamente exacto del que llamaban entonces Matt Bomber, el loco de las bombas. Después de poner una serie de bombas, siempre pretendiendo atentar contra la compañía eléctrica, dejando cartas anónimas en medios de comunicación, etcétera, la policía andaba un poco desesperada. Es cierto que casi nunca habían explotado las bombas, había causado daños materiales las veces que habían conseguido explosionar. En fin, había no era tan peligroso, pero sí que estaba cundiendo el terror ya en la ciudad de Nueva York. Entonces recurrieron a este psicólogo para pedirle. Trabajan en paralelo, ¿no? No, es decir, por un lado está un tipo de investigación. Claro, que o sea, lo fundamental y lo que sí, generalmente van a las se pruebas, tiene. Van a los indicios. Es. Lo otro es una ayuda, podríamos decir, que lo que para lo que sirve generalmente se aplica la perfilación criminal o forense, se aplica como una ayuda extra a los cuerpos de seguridad que tienen que hacer una investigación, o los propios criminalistas, ¿no? Lo fundamental es la prueba, pero en el caso de, sobre todo, homicidios en serie o violadores en serie, ese tipo de cosas, sobre todo en serie, ¿eh? Esto es importante porque requiere que haya una cierta o sea, lo que se va a fijar el perfilador es fundamentalmente es en el modus operandi y en la firma del criminal. Necesitamos más de una escena del crimen para encontrar esa firma. La firma es lo que realiza, es como una especie de huella psicológica que deja casi inconsciente o a veces adrede el criminal, pero que no es algo que realiza en la escena del crimen que no es necesario para la comisión del delito. Con el fin no solo de tratar de encontrar a esa persona, sino incluso adelantarse, ¿no? Decir, bueno, claro, si el perfil ya se traza para eso. Entonces, a través de todos esos rasgos, ellos lo que hacen es trazar un mapa psicológico observando la escena, el modus operandi, incluso cuando hablamos de la escena, también los resultados de la autopsia, lo que se ha hecho sobre la víctima. Conseguimos hacer ese dibujo, que es lo que ocurrió con el caso de Matt Bomber. O sea, para que te hagas una idea, lo que dijo el doctor Brassel es que sería un hombre mayor de 50 años, con padres inmigrantes, paranoico, con fijación por su madre, que viviría con un pariente femenino de cierta edad, que sería soltero, sin barba, y lo más curioso, que llevaría, cuando lo detuvieran, un traje de chaqueta abotonado con pechera cruzada. Curioso. Punto por punto. George Metensky, el Matt Bomber, tenía 52 años, su padre era polaco, vivía con dos hermanastras ancianas, era un hombre fuerte, sin barba, y cuando fueron a su casa a detenerle, iba en pijama, le pidieron que se vistiera para acompañarle a esa comisaría y se colocó un traje perfecto con abotonadura cruzada. O sea, esto parece de casi magia. Izquierda. Por eso yo citaba a Holmes, porque todos estos casos que Holmes dejaba a todo el mundo sorprendidísimo porque te miraba y sabía de dónde venías, pues es algo parecido, ¿no? Pero todo justificado, todo perfectamente argumentado, justificado, ¿no? Argumentado. La perfilación empieza a convertirse en un método ya más científico y más asentado en los años 70 en el FBI, como acaban ocurriendo. Ellos son los pioneros realmente de gran parte de los avances científicos en la investigación del crimen. Pues ocurre también con el tema de la perfilación cuando crean. En Twitter están ahí reñidos, ¿eh? Policía, FBI. Sí, siempre, pero bueno, estos ya son muchos cosas seguidores de... y nosotros estamos ahí bien posicionados. Esto siempre son cosas de las. ¿No me pasáis la palabra ahora? Competencias. Bueno, lo que yo te decía del FBI es que crearon la famosa unidad de ciencias del comportamiento, que nos suena también mucho. Después, unos años más tarde, en el año 80 y pico, en los años 80, Robert Ressler, que es también mítico de la perfilación, Robert Ressler, John Douglas y un policía retirado, pero que había de forma intuitiva realizado algunos perfiles criminales con muy buenos resultados, que es Price Brooks, realizan o crean el famoso BICAP, el programa para la detección de criminales violentos, que no deja de ser una base de datos donde todas las policías de todos los estados y de todos los pueblos de los Estados Unidos, voluntariamente eso sí, pueden enviar los expedientes de casos violentos, de acuerdo además con una especie de protocolo de 189 preguntas, compartan esa investigación y se clasifica de tal manera que tienen una gran base de datos que simplemente poniendo algunos rasgos de un crimen nuevo pueden saber si hay crímenes similares en otros estados, etcétera, y por lo tanto averiguar inmediatamente si están ante un criminal que actúa en serie, efectivamente. En estados, etcétera. El equivalente al BICAP norteamericano es el Holmes. En el Reino Unido, donde tienen un sistema donde intercambian todas las policías de las distintas ciudades, etcétera, intercambian esta información. Que es el Home Office Large Major Inquiry System de la marinera. Porque tú lo dices. Sí, yo pasé. No, porque me lo has dicho tú antes, que si no, yo no, el Holmes. Ressler lo que hace, además, es que, se dedica a entrevistar, hacer entrevistas interesantísimas a distintos criminales violentísimos y en serie que ya estaban apresados. Habla con Ted Bundy, con Kemper, con John Wayne Gacy, habla con, estoy citando los míticos, vamos, con Dahmer, en fin, y a partir de esas preguntas va indagando en las motivaciones de estos criminales para ir encontrando los rasgos estadísticos que nos van a ir diciendo precisamente de acuerdo con lo que vayamos encontrando, pues si es un crimen pasional, cómo, por qué, todos esos rasgos que el psicólogo entrenado precisamente en estas disciplinas es capaz de ir viendo. Al final concluyes una tipificación. Exactamente, una descripción que puede ayudar muchísimo, como vamos a ver, porque tenemos un caso, además un caso español. Hay otra clase de perfilación muy interesante que ha resuelto muchísimos casos, que es la perfilación geográfica. David Cantor, que es un profesor de la Universidad de Liverpool, se dio cuenta que existía una zona de seguridad, que era alrededor de la cual el criminal cometía sus fechorías, siempre manteniendo una distancia que le diera seguridad con respecto a su casa. Si nosotros cogemos los dos puntos más distantes, los dos puntos donde se han cometido dos crímenes más distantes, dos crímenes que se haya descubierto que son de la misma mano, cosa que también hace un perfilador. Uh-huh. En el momento que lee psicológicamente la escena de un crimen, es capaz de decirte si se ha producido por la misma mano. Bueno, pues si trazamos un círculo, más o menos por el medio, según esta teoría, la teoría de Cantor, estará la casa del homicida o un lugar verdaderamente importante para él. Esto ha ido avanzando y ya se han aplicado técnicas informáticas que han dado de sí pues el geoperfil y una serie de avances que son muy interesantes. En España es muy reciente el uso de estas técnicas de la perfilación, porque tenemos simplemente que retrotraernos al 2011 para encontrar que se crea en la policía precisamente un departamento donde se analiza la conducta. Es la sección de análisis de la conducta de la Policía Nacional, que está dentro de la Unidad Central de la Inteligencia Criminal. Es decir, la Comisaría 40 General de la años policía. Después se crea algo parecido a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Exacto. No es la primera vez que se utilizan estas técnicas. Anteriormente, pues tenemos el ejemplo que vamos a contar hoy, que es la participación de un gran criminólogo, de un gran psicólogo especializado en criminología, que es Vicente Garrido, del que yo creo que todos los que tenemos interés en estos temas nos nutrimos de su conocimiento amplísimo, sí. Que en 1998 pues consiguió ayudar a la UCO a resolver un caso, que es el que vamos a contar. Ajá. O en el año 2011, el año 2001, también en Málaga, la participación de dos especialistas en perfilación pues sirvió para que consiguieran detener, en este caso, un violador en serie. Garrido, que tuvo en cuenta lo que proponía Cantor. Sí, también. Geoperfil. Aplicó las dos cosas. Aplicó tanto el perfil psicológico, esta lectura de la escena de los crímenes a partir de las fotografías y de todos los expedientes que le pudo proporcionar, para pues hacerse una idea general de cómo sería el individuo. La descripción que leemos que hizo del perfil Vicente Garrido y después el reconocimiento del propio criminal es prácticamente idéntico. Es un retrato robot del asesino. Y además trazó este dibujo, ¿no? Está siguiendo la teoría de Cantor, ¿no? Y efectivamente el criminal se encontraba más o menos su vivienda, su lugar de refugio, estaba más o menos tal y como dice Cantor en la zona cero, ¿no? ¿Cuál es el caso? El caso es el de Joaquín Ferrandiz, el estrangulador de Castellón. Yo ya tengo unos años y yo me acuerdo perfectamente que en el año 95, que todavía estaba muy de moda en televisión los programas estos de búsqueda de desaparecidos, etcétera. ¿Quién sabe dónde? Pues toda la sociedad española nos conmovimos con la búsqueda de una profesora muy joven, una chica de 24 años, Sonia Rubio, que había desaparecido una noche, que había salido de fiesta y no había vuelto a casa. Meses buscándola, esto fue el 1 de julio, pues no apareció, desgraciadamente, cadáver ya, hasta noviembre, cuando un conductor, además de una forma bastante, bueno, prosaica, pues el hombre bajó a hacer pipí, vamos a decirlo así, y bueno, pues entre la maleza descubrió que estaba la pobre chica, que además su cadáver presentaba ya determinados rasgos rituales muy característicos en un asesino de este tipo, porque, bueno, le había cubierto la cabeza con un cubo, había colocado los zuecos de la chica de una manera muy determinada, la forma de acabar con ella, ahogándola con su propia ropa interior. Ya nos está hablando de que hay una tensión sexual y una serie de cosas que, bueno, pues hace que la policía ya vaya orientada en una dirección concreta a la hora de buscar a un criminal. Poco tiempo después aparece una prostituta muerta, la encuentra un hombre que había salido a recoger espárragos. Pues se encuentra un cadáver. El cadáver presentaba también rasgos que podemos pensar que son comunes al caso de Sonia, pero no se relacionó, porque el perfil de víctima, de acuerdo con la victimología, que también es otra de las vertientes que hay que conocer para el estudio de la criminología, pues no tenía mucho que ver. Una muchacha de universitaria, profesora, etcétera, no tiene nada que ver pues con una chica que, bueno, se gana la vida, es yonki, que se gana la vida haciendo la calle. Pero sí que existían determinados rasgos, como que habían utilizado sus propias prendas también, etcétera. Tres días después, muy cerca, otra chica, exactamente, y poco tiempo después, mientras están buscando indicios de la segunda muerte, aparece un tercer cadáver. Pero en este caso las tres son prostitutas, tres, claro. Las tres presentan de nuevo determinados rasgos comunes, hacen que la policía sí relacione estos tres casos, pero no los relaciona en un primer momento con el primero, con el de Sonia. Empiezan a investigar sobre todo pues en el círculo de prostitución de la zona donde habían aparecido o donde ejercían estas tres mujeres muertas. Uh-huh. Y al final, entre el testimonio que da un proseneta y la denuncia falsa, por otra parte, que hace una joven acusando al novio de su madre de una serie de barbaridades, bueno, pues acaban deteniendo a un pobre hombre que, sí, que no tenía nada que ver y que camionero. Un camionero, sí, y que bueno, pues pagó con meses de su vida por delitos que no había cometido. Tiene que aparecer un quinto cadáver, el de Amelia, también una chica universitaria que desaparece, un caso ya que recordaba más al de Sonia. Uh-huh. El caso es que la UCO prefieren recurrir a la experiencia de un Garrido, psicólogo forense, en este caso Vicente Garrido, que traza el perfil diciendo pues que sería una persona perfectamente integrada, un joven de buenas maneras, uh-huh, que no levantaría sospechas, que posiblemente yo hubiera pagado cárcel, algún delito sexual, etcétera. Pues al final, entre este perfil y la denuncia de otra chica que consiguió escapar en último momento de la violencia de Joaquín Ferrandiz, la policía se pone tras la pista del criminal. Uh-huh. Al final tendrían que detenerle prácticamente después de haberle pillado infraganti, porque lo que hacen es seguirle, establecer un dispositivo, uh-huh, policial, y le ven, le observan cómo deshincha las ruedas del coche de otra joven, uh-huh, para atacarla. Sí, cuando lo que va, ocurre es que se da cuenta, va al coche, vaya, tengo el neumático desinflado, yo te llevo. No, en realidad lo que hizo fue deshincharle el neumático, la, sí, chica cogió su coche, la primera curva derrapó, ajá, tuvo un accidente y él se ofreció a llevarla al hospital. Lo que ocurrió es que vio que le seguían y, ajá, por lo tanto la llevó realmente al hospital. Esa suerte tuvo también. Pero la policía no pudo esperar más. Entonces fue al juez, ajá, porque ya se había dado cuenta de que le estaban tras él, ¿no? Ajá. Fue al juez, le convenció con mucho esfuerzo de que después de haber visto cómo deshinchaba la rueda y todo el proceso, estaban tras la pista buena, ¿no? Que este tenía que ser el criminal. Lo detuvieron y en el registro encontraron pues una cinta aislante, que era la misma cinta aislante que aparece en el cuerpo de Sonia, una cuerda, en fin, encuentran varias pruebas, uh-huh, absolutamente incriminatorias, que pues determinaron que efectivamente el perfil que había trazado Vicente Garrido, uh-huh, señalaba directamente al que finalmente iba a ser, uh-huh, encontrado culpable del asesinato de estas mujeres. Gracias a la intervención de Garrido. Sí, sí, sí, sí, que sí, además, por cierto, una de las cosas más, sí, importantes que hizo fue relacionar todos los casos. Uh-huh. Relacionó el de Sonia con, uh-huh, el de las tres prostitutas, con el de, sí, Amelia, incluso, uh-huh, con un sexto crimen que jamás reconoció Joaquín Ferrandiz. Uh-huh. Ese no se le imputó porque no se encontraron pruebas ni él lo reconoció, uh-huh, jamás. Sí, por ejemplo, en el caso de Sonia estaba la cinta que comentabas, que tenía un grosor específico que no se vendía, uh-huh, aquí en España, y lo encuentran en la vivienda de este, claro, hombre. Claro, no podemos, uh-huh, para probar un crimen, sí, no te puedes basar en el perfil. El perfil es una herramienta que sirve, sí, para la detención, uh-huh, o la localización de un criminal, sí, pero, uh-huh, en un juicio lo que vale es la prueba, ¿no? Uh-huh. La criminalística, que es lo que vimos la semana pasada. Uh-huh. Bueno, gracias. A ti. Cuidado al salir. ¿Por qué? ¿Te cuentas algún neumático? Yo me ofrezco a llevarte a casa. Me voy, ¿no?, en metro. No, que tienes hoyuelos en moto. Ya no me fío de ti, ya lo sabes. Ya lo sé. Bueno, por cierto, este hombre... Además tienes doble identidad, que también te llamas Pablo y tus huellas no corresponden contigo. Ojo, me estás pintando un perfil... Te voy a hacer la autopsia psicológica. ¿Sí? De esa que te libras, porque te podría hacer la otra también, ¿eh? Que este hombre, por cierto, sigue cumpliendo condena, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que ahí me pillas un poco, porque ya sabes cómo es este país, que después de X años... Sí, se pierden las pistas. Se pierden las pistas, a lo mejor están en la calle y se han callado para que no cunda el pánico. Llamaremos a Garrido. Sí, Garrido lo mismo lo sabe, efectivamente. Muchas gracias, Elena, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Ahí está Rebecca Roach con su gospel, con su coro gospel, haciéndonos esa rafaguita para La Rosa de los Vientos. Enseguida llegamos a las 3 de la madrugada y una nueva hora de programa con mucho contenido. 2:58, recordamos que no ha pasado más allá de lo que se ha comentado en Twitter, lo que comentaba el usuario @controladores. Sí, se ha visto algo en el cielo, una luz intensa, 3 segundos, color verde, color blanco, algunos dicen. Pilotos volando sobre Canarias habrían visto esa imagen. Y poco tiempo después, el propio usuario @controladores decía que todo volvía a la normalidad en el centro de control de Canarias, que abarca más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y bueno, pues que el aviso quedó en eso. No meteorito, tal vez simplemente el meteorito no haya llegado y haya sido pues un bólido, haya sido pues eso, un meteoro, un haz fugaz de luz fuerte, un rayo de luz, que es lo que ha sorprendido a muchos y les ha llevado a escribir en Twitter un mensaje rápido para ver qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, pues lo dicho, enseguida llegamos a las 3 de la madrugada y más contenido. Nos espera un viaje con María Moreno, o era Rosa Summer. Nos dirigiremos a Antequera y a recomendaros el Torcal de Antequera. Y además tendremos Mujeres con Historia. Vamos a recuperar el pasaje dedicado a María de Francia, en la voz de Silvia Casasola. Y hablaremos con Álvaro Velasco. Atención, yo siempre os digo que no le escuchéis. Si sois seguidores de la serie Juego de Tronos y no habéis llegado al capítulo 9 de la tercera temporada, tampoco escuchéis su sección. No digo más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Seis minutos, casi siete, pasan de las 3 de la madrugada. Encaramos la proa hacia las 4, una hora menos en las Islas Afortunadas. Afortunada ella, o más bien, ellas. Vanessa Alonso, que se encuentra en Nueva York y que cada fin de semana nos invita a conocer un rincón nuevo de la Gran Manzana. Y Rosa Summer, que recorre nuestra geografía para recordarnos los bellos parajes que reclaman nuestra atención. Vanessa Alonso, Rosa Summer, Elena Merino, Aurea Molina, nunca antes tantas féminas se pusieron ante los micros de La Rosa de los Vientos. Gran equipo el de La Rosa de los Vientos. Bueno, no se nos olvida Laura Falcó y la voz de Silvia Casasola, que completa el plantel esta noche, porque recuperamos un capítulo de su sección Mujeres con Historia, el dedicado a María de Francia, como os comentaba antes de concluir la hora. ¿Habrá nuevos capítulos de Mujeres con Historia en la nueva temporada? Pronto lo descubriréis. Dentro de 13 días dará comienzo la temporada 2013-2014 y regresará Bruno Cardeñosa al frente del programa, cargado de energía, nuevas secciones, nuevos colaboradores, unos se marchan, otros llegan. Eso será el fin de semana del 7-8 de septiembre. Hasta entonces, prosigamos el camino. Ya está por aquí, de su viaje por el sur. Ya nos dijo la semana pasada que se quedaba por la zona. La semana pasada, recordemos, habló Rosa Summer de Río Tinto. Por cierto, el audio lo encontráis en la web, en ondacero.es. Hacéis clic en La Rosa de los Vientos y ahí tenéis los vídeos destacados del programa. Y en concreto este dedicado a Río Tinto, en el que Rosa Summer nos habló también del Huelva Recreation Club, de los orígenes del fútbol. Muy buenas noches, Rosa. Muy buenas noches, Martín. Bienvenida a La Rosa de los Vientos de nuevo. De nuevo ya estamos en los estudios de Madrid. Después de tu paso por Málaga. Exactamente, Málaga. Concretamente me he ido al Torcal de Antequera. La feria... ¿No has catado? ¿No? Sí, le he catado, pero demasiada gente. Mi hermana ha estado por allí, sí. Fíjate, mira, podéis haber quedado ahí y coincidir. Sí, también ha hecho que bastante gente... Bueno, aquí estaba hasta la bandera. Y tú has decidido, bueno, pues, alejarte un poquitito. Sí, irme a un lugar más original. Pues mira, yo me he ido principalmente al Torcal de Antequera, un lugar donde la naturaleza toma protagonismo y nos fascina con unas formaciones por sedimentación que parecen realizadas por un superhombre. Para completar la visita también estuve en el mismo pueblo de Antequera, en el que os haré una pequeña guía rápida de los lugares imprescindibles dentro de esta maravillosa ciudad. Así pues, Antequera y el Parque Natural del Torcal de Antequera, que es... ¿por dónde comenzamos? Detalles, cuéntanos de forma específica, ¿qué nos encontramos allí? Pues mira, descubriréis cómo el tiempo y la naturaleza nos ofrecen unas formaciones rocosas planas, muy originales, colocadas de forma horizontal y con diferentes espesores de miles de metros. Los diferentes agentes erosivos han ido modelando sus rocas caliza, formando este paisaje cársico, que es así como se denomina este tipo de fenómenos. ¿Y cómo surge, cómo nace este paraje tan espectacular? Pues mira, resulta que hace más de 200 millones de años, parte de Europa y Oriente Medio se encontraban sumergidos bajo el mar y con el paso del tiempo se acumuló una gran cantidad de esqueletos, conchas y caparazones de animales marinos. Esto estuvo así durante 175 millones de años, durante los cuales se fueron acumulando y compactando en diferentes niveles. Una vez emergió del mar este relieve, el agua, el hielo y el viento han modelado estas calizas formando este espectacular paisaje de gran inmensidad. Fantástico, sí. Estamos hablando nada menos que de 1.171 hectáreas de formaciones rocosas gigantescas que guardan similitud con objetos y animales de la vida real. Así, nos recuerdan, ¿no? Animales, exactamente. A objetos. Además de que las montañas parecen cortadas por el hombre por una radial, incluso podemos creer que son piedras apiladas unas encima de otras por la mano del hombre. Sí, que llegó allí Obelix y fue apilando, exactamente, ¿no? Pero no es así. Todo esto ha sido creado por la misma madre naturaleza. Bueno, y simas, hay cuevas también en la zona, también, ya has dicho, más de 1.000 hectáreas. Además, porque en el Torcal no solo veremos estas formaciones caprichosas que decimos de naturaleza, sino también el paso del hombre a lo largo de la historia ha dejado su huella, ¿no? Así es, este lugar tiene presencia humana desde concretamente el Neolítico Medio y pasaron los romanos por él, ya que recientemente... ¡Hombre! Sí, pues los romanos siempre pasamos de los lados. Ya que recientemente se ha descubierto el resto de su paso para más tarde construir con estas calizas las villas de Aticaria, Oscua y Nescaria, muy próximas al Torcal. También estuvieron los árabes. Muestra de ello era una torre vigía que permaneció allí hasta que un rayo la derribó. Y por último, el último poblado conocido que habitó esta zona fue el llamado Las Sepulturas. Bonito nombre. Los lapidarios, ¿eh? Sí. Vivían en Las Sepulturas. Sí, sí. Y se puede observar además en este paraje, en una zona del paraje, que nos encontraremos un conjunto de refugios de piedra con restos de terreno de cultivo. Y además hay otro tipo de habitantes también en la zona, ¿no? No humanos. Y de gran importancia. Porque en el Torcal nos encontraremos con una flora y fauna muy rica y variada. Para que os hagáis una idea, abarca unas 664 especies de plantas por un lado y por otro tenemos 116 tipos de animales, considerándose el Torcal una zona especial para la protección de aves, ya que contiene 82 tipos de aves. Cuidado pues cuando visitéis la zona, como siempre con cualquier tipo de paraje natural, y prestad atención porque en cualquier momento pues encontráis con algún animalillo por allí, ¿eh? Hay que cuidarlos. Vamos a continuar por este paraje, pero ahora ya un poco más de turistas, ¿no? Hay ciertas rutas ya prefijadas, marcadas. Exactamente. Yo os recomiendo ir al centro de visitantes Torcal Alto, donde podréis realizar diferentes itinerarios guiados e interpretados por guías profesionales en la zona. Os llevarán por diferentes rutas, unas más largas y otras más cortas, según las posibilidades de cada uno. Y en él veréis figuras rocosas similares a un tornillo, un sombrero, unos prismáticos, un camello, además de callejones y pasillos espectaculares. Además, añadiros que el Torcal tiene una área interpretativa con equipos interactivos para que podáis conocer con mayor profundidad todo este paraje. Y también hay que destacar el observatorio astronómico en el paraje, ¿verdad? Así es, Martín. En él no solo se hacen observaciones nocturnas, sino también diurnas para una total dedicación al sol. Pero hablando de nocturnidad, contaros una excursión muy curiosa que nos ofrece el centro de visitantes Torcal Alto. A ver. Visitar el Torcal de Antequera cuando el sol se oculta, conviviendo con todas las sensaciones de la noche, muy diferentes, efectivamente, a las del día. En esta excursión no solo realizas una ruta paisajística, sino que disfrutas de una cena de calidad en una terraza de su restaurante. Ya me empieza a gustar más. Sí. Y además, por último, recibiréis después de esta cena una sesión de astronomía. Pues muy interesante, muy interesante. En el centro de visitantes Torcal Alto, tomad nota. Precio, ¿no? Tiene un precio... Sí, tiene un precio que a lo mejor podéis considerar un poquito elevado, son 37 euros, pero... Pena, os digo, ruta... Sí, merece la pena, sin duda. Ajá, sí, vale, sí. Vale. Pero en cambio, si no os decantáis por esta excursión... Algo sigo, más asequible. Sí, sigo recomendándoos ir a comer al restaurante del centro de visitantes Torcal Alto. Ya que su menú es de 9,5 euros. Ah, muy bien. Y además podréis degustar toda la gastronomía de Antequera. Vale, vale. Pues, por ejemplo, mollete, el ajo blanco, el bien me sabe, la porra. Salivo, salivo. Y todavía no hemos visitado Antequera ciudad. Ya, pero cuidado, pues, eso sí, cuando vayas a Antequera, come bien antes de empezar la ruta turística, sí. Porque tiene muchísimo que enseñaros. Sí, eso sí, eso sí. Además, bueno, pues oye, uno que es diabético, pues hay que, ante jornadas largas de caminar, de ejercicio, pues sí, hay que alimentarse bien. O sea, que... Tú empiezas por los dulces. Sí, efectivamente. Bueno, dejamos el parque natural y nos adentramos en Antequera, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo imprescindible? Pues mira, a pesar de que Antequera es famosa porque es la ciudad con más iglesias por habitante de Andalucía, y es asombroso subir a sus miradores para ver tanto campanario en una misma área, yo os voy a recomendar lo que no es típico. Vale. Primero voy a empezar recomendándoos la Alcazaba, que sí que también es típico, pero es imprescindible. Está situado dentro del conjunto amurallado de la Medina musulmana y destaca su torre del homenaje, por ser la segunda torre islámica andaluza de mayor anchura. Por otro lado, también tenemos la Villa Romana de la Estación, descubierta en 1998, ayer mismo. Sí. Sus estancias se articulan en torno a un gran patio rodeado de columnas, en el cual encontraremos un estanque cuadrado de más de 15 metros de lado. Enorme. Ajá. Pero no solo destaca la magnitud de este estanque, sino también su decoración, que cuenta con una gran cantidad de estatuas de mármol, en el que podréis ver representaciones del dios Pan, Afrodita o Eros, entre otros muchos. Y por último, quiero destacaros otra muestra que de los romanos, que son sus termas. Una de ellas en Antequera se llama Carnicería de Moros, de la que se observa bastante bien una piscina que tenía nada más y nada menos que 53 metros de largo. Una gozada hubiese sido darse un baño allí. Y... también descubriréis otra a los pies de la colegiata de Santa María la Mayor, que está en mejor estado de conservación. Caramba con el nombrecito que tenía, la terma. Caramba. Bueno, pues ya sabemos, Antequera lo habitaron los romanos, los árabes, también hay huella del hombre... pero mucho, mucho tiempo antes. Exactamente. Antequera tiene tres dólmenes en un gran estado de conservación. Sus nombres son Menga, de Viera y, por último, del Romeral. Y después de este recorrido, Villa Romana, Termas, los tres dólmenes imprescindibles, Menga, de Viera y del Romeral, nos vamos un poco a las afueras, donde encontramos un fantástico mirador, ya lo comentabas, podemos ver las iglesias. Hay dos dentro de Antequera, pero yo recomiendo el mirador Niña de Antequera, donde podemos divisar la ciudad en dos niveles. Por un lado tenemos el río de la villa y por otro la iglesia del Carmen, junto con la Peña de los Enamorados y la Puerta de Málaga. Eso sí, después de esto, si vais en pareja y sois muy románticones, ir a la Peña de los Enamorados, que está muy cerquita y se asemeja a los rasgos de un rostro humano que mira con la cabeza apoyada en la tierra, muy melancólico. Pero todo tiene su explicación, y es que este monte se lanzaron abrazados una pareja antes de que les separasen, ya que se trataba de un amor prohibido. Todo esto durante la época de conflicto entre cristianos y árabes, en los que los enamorados eran de culturas diferentes. Bueno, qué bonito, qué precioso. Bueno. Bonita la historia, bonito el lugar. Sí, muy similar a... Dinos cómo llegar. Pues mira, es muy fácil. Que se nos olvida. Porque podéis ir en AVE, porque el AVE pasa por esta ciudad. Pero en cambio, si vais en coche, os llevarán a este lugar las autovías A92 y A45. Y también la N434, la A338 y E902. Bueno, aunque Google Maps nos indicará perfectamente. seguro que nos indica cómo llegar. Bueno, gracias, y la lista ya de lugares a visitar es enorme. Tengo aquí la agenda repleta. No me va a dar tiempo de aquí a final de año, ya lo estoy viendo. Pero bueno, oye, aquí en cuanto llegue un puentecito hay que aprovechar e ir marcando la rutita. Claro que sí. La próxima semana nos queda todavía un lugar que visitar. Exactamente. Interesante, bonito. ¿Qué será cuál? Pues os desplazaré a un pueblo de Ciudad Real. Ajá. Que a lo mejor no es tan veraniego, pero para ahora que se nos acerca el otoño... Espera, no nos digas más. Jorge me está llamando. Jorge Sánchez Majavacas dice que si Campo de Cristana. Tenéis que esperar la próxima semana. Vale, la semana que viene entonces nos quedamos en Ciudad Real. Mira, Jorge ya está ahí atento. Bueno, muchas gracias. Buen viaje y nos vemos prontito. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Rosa. Chao. Por cierto, Rosa, se me olvidaba una cosa, y es que precisamente Antequera, el Torcal, se ha quedado fuera de la pugna por el mejor rincón de España. La guía Resol montó un concurso que el ganador lo vamos a conocer el próximo 13 de septiembre, y estaba ahí una cosa muy reñida y al final ha quedado descolgado, porque se van a batir en duelo el barrio judío de Hervás, en Cáceres, y la cueva de Pozalagua, en Carranza, en Vizcaya. Se lo tengo que decir a Rosa, que la veo salir por la puerta, que lo visite, si no es este año, para el próximo, que apunte el barrio judío de Hervás, en Cáceres, o la cueva de Pozalagua, en Carranza, Vizcaya. Están compitiendo por el mejor rincón de España. Y ahora continuamos con permiso de Áurea. Ya viene Álvaro Velasco. Una vez más os recuerdo, por favor, no escuchéis la sección, no escuchéis. Va a destriparnos el programa de la semana que viene, es el sábado y el del domingo. Pero además va a destripar un poquito el capítulo 9 de la tercera temporada de Juego de Tronos. Y ya decía un usuario en Twitter, Halloween, dice que él ya ha visto ese capítulo. Dice, si me llegas a destripar el capítulo te trataría como un Stark más. Bueno, yo no digo nada, pero si estáis viendo la serie, no lo escuchéis. Y otro tuit más, al hilo de Antequera o del Torcal, dice Carlos que estuvo la semana pasada en la Sierra del Torcal, en un pueblo que se llama La Joya y que le encantó. Bueno, pues aquí queda la apreciación. Lo dicho, vamos a continuar, que viene Álvaro Velasco, siempre con permiso de Aura Molina, por supuesto, que está extrañamente silenciosa en los últimos minutos y es alguien que no veo por aquí. Tal vez se haya marchado unos minutos al excusado, al retrete, al baño, vaya. Bueno, Martín, al hilo de retrete... Ya sabía yo que iba a volver a Aurea Molina. Bueno, pero no es para corregirte. Oh, pleno. Oh, el aplauso te lo tenemos que dar a ti, Aurea Molina. Gracias. A ver, me guardo el bolí rojo. Guárdalo, déjalo guardadito, sí, sí, sí. Te voy a contar una... Gracias por perdonarme. Te voy a contar una historieta con la palabra retrete. Ajá. Retrete. ¿Vale? En la edición de 1737 del diccionario de la Academia, un retrete era un cuarto pequeño en la casa o habitación destinado para retirarte. Uh-huh. O sea, el que te iba, igual que el rincón de pensar al que te mandaba. Ya me has mandado, sí. Vale, pues pero este era para retirarte y ya está, no había nada más. En el siglo XIX se instaló en este cuarto la lechina. Y de ahí el cambio de significado. Y así en la edición de 1832... se incluye la sección de el cuarto retirado, donde se tienen los vasos para exonerar el vientre y satisfacer otras necesidades semejantes. Madre mía, qué pulcritud, qué definición más exquisita, por Dios. Es que dan ganas de ir a por esos vasos. ¿Cómo son esos? Vasos para exonerar el vientre. Y satisfacer otras necesidades semejantes. A saber. Es lo que haga ya uno en el excusado, claro. Que también se puede utilizar. También. El excusado. Excúsame. Y luego, en la edición de 1936, encontramos que esta definición se adapta. Y ya es aposento donde se coloca el bacín, inodoro u otra instalación para evacuar el vientre. El retrete. Y ya a partir de la edición de... Ese aposento. A partir de 1970, la sección como cuarto de estar aparece marcada ya como en desuso. Uh-huh. Y en la segunda sección aparece ya como aposento dotado de las instalaciones adecuadas para orinar y evacuar el vientre. Ay, es una cosa más mundana, una cosa... Sí. Y luego ya una que no existe, que es la de ir a visitar al señor Roca. También. Sí. Voy a visitar al señor Roca. Dale saludos de mi parte, señor Roca. A mí la que más me gusta es la de los vasos para exonerar el vientre. Esa, que sí, ideal. Esa me la voy a guardar. ¿Sí? Me la voy a apuntar y cuando voy a decir, ¿me perdonáis un momentito? Voy a ese cuarto retirado donde se tienen los vasos para exonerar el vientre, claro, y satisfacer otras necesidades semejantes. Claro. Y entre que te descifran, pues mira. Vamos, que me voy al baño. Gracias, Aurea Molina. A ti. La semana que viene más. Venga. Ya, la última. Uy, qué pena. Bueno, chao. Bueno, pues ya se marcha Áurea Molina y damos la bienvenida a Álvaro Velasco, nuestro crononauta, nuestro viajero en el tiempo, que sí, una vez más está aquí con nosotros, bueno, vía telefónica, para destrozarnos, para contarnos de qué vamos a hablar el último fin de semana de La Rosa de los Vientos en verano. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Martín Espósito. Ya sabes que yo siempre te paso la cartilla, ¿eh? Vamos a ver si has acertado o no esta semana. Y yo te diría que al 80%. Yo aquí estas cosas, no sé, algo te ha despistado, ¿eh? Ha fallado la máquina. Efectivamente, Jorge, le diste muy buenas ideas porque nos expuso dos conceptos. El tiempo, como dijiste, y el conocimiento. Muy interesante la sección de Jorge Sánchez Majavacas. También Elena Merino habló de criminología, hemos hablado esta noche de los perfiles de los asesinos, perfil criminológico, y hemos hablado de combustión espontánea. No hemos hablado de Sofía Vergara, no nos ha contestado el tuit. ¿Qué está pasando? Qué mal educada es, me tiene harto. No sé si en el futuro tú viste alguna situación con ella, pero desde luego... No, yo esto ya no... Entonces es una causa perdida. Ah, vale. Bueno, entonces podemos seguir poniéndole tweets que no sabemos que no va a pasar nada entre tú y ella. Aunque decías que era la madre de Jesús. Voy a pasar a Kelly Cuoco, ¿sí?, de Big Bang. Lo que pasa es que está con Superman. Ah, la de Big Bang Theory, sí. Y está mucho más cachas que yo, Superman. Henry Cavill, se llama algo así, está mucho más cachas que yo. Bueno, en una de estas el avión se le cae encima y ya está, tampoco, ¿no? No sé. Bueno, oye, y resulta que Ellis Island iba a viajar allí Vanessa Alonso para hablarnos desde allí, pero resulta que está cerrado. Que el huracán Sandy no solo dañó la Estatua de la Libertad, que la abrieron hace muy poquito, lo comentamos en el programa, sino que Ellis Island todavía no lo han abierto, el Museo de la Inmigración, que era del que íbamos a hablar. Pero yo creo que tú has visto que sí, que en alguna ocasión hablaremos de ello, con lo cual a lo mejor no es este el año, pero quién sabe, a lo mejor en un futuro pues hablamos del Museo de la Inmigración, ¿eh? Nunca se sabe. Yo ya lo he escuchado. ¿Tú ya lo has escuchado? Vale. Y ha quedado muy chulo. Quedó bien, vale. Y hemos hablado de la Sociedad de la Niebla con Jerónimo Tristante, al final la Inquisición se nos cayó la Inquisición. Y efectivamente acertaste, hemos hablado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando esta noche. Dicho esto, ¿cómo ves tú el futuro de La Rosa de los Vientos el próximo fin de semana? ¿Lo ves bien? Lo veo fenomenal. ¿Sí? Pues, ¿concurrido? Sí. Va a tener como 100 millones de españoles escuchándolo. Uno arriba, uno abajo, tampoco pasa nada, ¿no? Hay gente que pues eso, cuenta o no cuenta, depende. Porque los fantasmas cuentan o no. Esto no sé cómo va, ¿eh? Lo del EGM tiene historia. De hecho, luego te digo una cosita del EGM. Ah, ¿no? vale. Bueno, pues nada. ¿Habrá fantasmas la semana que viene? ¿Hablaremos de algo etéreo? Algo parecido, sí. Lorenzo Fernández, ya sabes que le gustan mucho los fantasmas. Va a hablar de La Chica de la Curva. ¿Qué me estás contando? Es la leyenda urbana más famosa de España, seguramente, La Chica de la Curva. O sea, que va a venir con la moto y va a venir acompañado, entonces. Va a venir con la motito, Lorenzo y la chica. Bueno. Bueno, la leyenda decía que se ponía de copiloto en un coche, pero bueno. A lo mejor hay una versión motera, ¿eh? Tiene sí. Harley, o sea, a lo mejor sí que lo consigue. Leyenda urbana, por tanto, La Chica de la Curva. Es muy famosa. Tanto o casi como la de que dice que Ricky Martin estuvo en un armario con un perro, con una mermelada, que nunca se pasa al perro, ni de qué sabor era la mermelada, aunque Ricky Martin al final sí saliese de un armario, pero bueno, esas son las más famosas, ¿no? He visto algunas leyendas urbanas también que me han llamado a mí la atención bastante. Hay una, Martín, que me encanta, que de hecho yo estaba, hasta que lo he visto, pensando que era real, que decía que Groucho Marx en su epitafio ponía "disculpe que no me levante". Sí, pues es leyenda urbana. Te lo estás soltando. Anda. Sí, realmente su epitafio, hay una estrella David, el tipo era judío, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, y ya está. Ya está. O sea, que "disculpe que no me levante" no está. No. Alguien le inventó esa frase, y además es una frase bastante buena. ¿Y tú qué le pondrías? Tres epitafios te voy a proponer. Venga. Uno que me encanta, que es "mejor aquí que aguantando a mi suegra". A mi suegra y al cuñado. No. Eso es. ¿Tú qué tal te llevas con tu suegra, Martín? Bien. ¿Qué vas a decir en directo? Hombre. Hola, Marisa. Hola, Marisa, buenas noches. Otra. Aquella vez que dije, cariño, que no era lo que parecía, sí era lo que parecía. ¡Oh! Recadito. Y la que yo pondría en la mía es "en la boda roja matan a Robert". Oh my goodness, ¿qué estás contando? No me lo puedo creer. me quiere ir de la Rosa de los Vientos por la Puerta Grande, Martín. Te vas por la Puerta Grande, capítulo 9, tercera temporada. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero si iba con las buenas intenciones y le habían recibido con agasajos, que no me lo puedo creer. Y no solo le matan a él, no puedo decir más. No, porque yo quiero seguir. Quiero decir, tú vas a salir por la Puerta Grande, pero yo no sé cuándo voy a salir. Bueno, como son los oyentes de La Rosa de los Vientos, imagino que ya lo han visto o no lo han visto nunca. No creo que nadie se vería. Spoiler. Bueno, le podríamos también poner a Groucho Marx otro, aquel de En este club sí me admitieron como socio, ¿no? En este club sí me admitieron. Qué buena es esa. Por fin, en el club en el que sí me han admitido. Ay, qué bueno. Hay una leyenda urbana que me ha flipado, que dice que Paul McCartney se murió y que ¿sí? ha sido sustituido por un doble. Oh. ¿Y? Me ha flipado. Y yo creo que crees, sí. Pero que la ha sustituido ahora de mayor, por una señora mayor. Que el que canta ahora es una señora mayor. y esta es buenísima cuando lo he leído. Una que dice que los Beatles fueron creados por el MI5, el Servicio Británico de Inteligencia, sí. para que triunfasen en Estados Unidos y culturalmente influir en las juventudes estadounidenses y seguir manteniendo control cultural sobre Estados Unidos. Es una cosa que a mí me hace pensar que quizá la única explicación de que Melendi exista es que esté detrás del CSIC. Si no, no tendría mucho sentido que la existencia de Melendi. Como experimento, ¿no? Es un experimento. No el CNI, sino el CSIC. Qué grande. Otra muy buena es la de que Elvis está vivo en una isla. Hay una canción que escribió Andrés Calamaro, que se llama Elvis está vivo, que es un tío que me gusta mucho. Nosotros tenemos nuestra versión, la de que Jesús Gil está vivo, que también es buenísima. Una que dice que Walt Disney está congelado, que está bueno, yo creo que ya casi todo el mundo sabe que es falso, que Walt Disney no es un fricopié. No. Pero he pensado que si estuviese congelado, macho, ¿tú te imaginas que Walt Disney te levanta nada en 2013 y le dicen, Disney hace esto y ve truños como princesa por sorpresa? Un Chihuahua en Beverly Hills 1, 2 y 3. 2 y 3, sí, porque hay hasta 3 partes, Dios mío. Sí, tienes razón. Dos canguros muy maduros. O sea, nada más levantarse y pegarme un tiro y se pega con la tapa. No, y si ve Campamento de Rock doblado por Dani Martín, dice, no me pegues un tiro, ya me lo pego yo, tranquilo. Qué cosas, de verdad. En fin, leyendas urbanas, por tanto, la semana que viene, alguna que otra. Sí. Vais a tener un programa como muy, aparte de leyendas urbanas, como muy conspiranoico, porque Jerónimo Tristán te va a defender que el hombre no llegó a la luna. Para él, su teoría es que no llegó a la luna, que fue un montaje de los americanos. Ahí, bueno, vamos a dar mucho de qué hablar, ¿eh? No, bueno. Sí, tiene mucho que hablar, porque dicen que si la bandera ondeaba con viento, que si... O sea, he leído un montón de historias, que tampoco le quiero reventar del todo la sección a Jerónimo. Bueno, es una pena que llegasen los americanos. Que exponga sus argumentos. Sí, llegaron los americanos, dices tú. Qué pena. No, claro, porque los españoles hubieran montado un bar, nada más llegar. Hubieran recalificado unos terrenos también. Hubieran expropiado unas cositas y hubieran hecho una ley urbanística nueva. Hubieran pegado un pelotazo nada más llegar. Yo si hubiera llegado, como sé que no se borran las cosas, porque en teoría no hay aire, claro, hubiera dibujado con un palo, con el dedo, tonto el que lo lea. Para que lo fallase. En varios idiomas. Tonto el que lo lea desde Google Maps. Sí, o una caricatura de mía, por ejemplo, una caricatura mía. Así que el hombre no llegó a la luna, pero si dicen que hay un gallego, ¿no? Hay un gallego ahí en la luna, ¿no? Dicen que hay un gallego en la luna. El zapato de los de el doctor amarillo. Sí, qué temazo. De verdad, qué infancia hemos tenido nosotros. Pero bueno, estamos. En fin. He leído teorías de la conspiración fabulosas, Martín. Sí. Hay una que me ha encantado. Ahondando en la cuestión, la cuestión, conspiración. Date con esta. Que los pelirrojos son extraterrestres. ¿Qué me dices? Se basa en que solo hay un 4% de pelirrojos y que hay pelirrojos muy influyentes en la historia. Colón, Hernán Cortés, Cleopatra, Elton John. Sasha también. Sasha Grey. Sasha Stark. Sasha Grey es otra, la dejamos aparte. Seguro que Bruno Cardeño se sabe quién es esa Grey. Seguro que sí. Esta es buenísima. Que Lady Gaga pertenece a los Illuminati. Madre mía. Buenísima. Pues sí. Y a mí una que me ha encantado, que los reptilianos dominan el mundo. La lanzó un periodista reputado de la BBC, David Icke, que es un comentarista deportivo. Es como si Santiago Segurola o Héctor Fernández de repente dijeran que, que hay unos reptiles como los de V, que detrás de ellos hay una conspiración que domina el mundo, y hay una lista de reptilianos famosos como Obama, la familia real, y escucha los dos reptilianos más famosos de España. Estoy sentado. Pedro Piqueras y Sara Carbonero. ¿Qué me estás contando? No me sí, hay teorías, pero teorías de gente que, de verdad, que lo explican muy bien y largo y tendido, que dicen que estos dos tipos son dos reptilianos que a través de unas agencias de información reptilianas les ha colocado Telecinco aquí para influir con su poder reptiliano a la gente. Iker Casillas, ¿qué sabe de esto? ¿Qué sabe de esto, Iker Casillas? Iker Casillas... Iker, cuéntanos, Iker. Con lo suyo, pues está durmiendo con una víbora. Según las teorías de los reptilianos, ojo. No. En fin, ¿qué va a agendar? Busca de Vanessa, seguimos. Hablará del Ayuntamiento de Nueva York. Ajá. Este edificio yo lo conozco porque se hizo, o sea, es muy famoso, pero para un ignorante como yo, para mí es famoso porque fue donde Bill Murray fue a cazar fantasmas. Hombre, cazafantasmas, sí, un clásico, sí. Que he leído hace poco, macho, que Bill Murray no va a participar en la tercera entrega de Cazafantasmas. Me ha roto los esquemas eso. No puede ser, ¿en serio? No. Dean Aykroyd va a estar, Harold Ramis, pero no. ¿Y Ben Affleck va a hacer de...? Vale, hoy tengo otro disgusto con eso. Ben Affleck. Pero con Ben Affleck solo te digo una cosa. Ben Affleck llegará a casa y verá que la gente se mete con los Batman, pero tiene Oscars, dos Oscars. Eso sí, es verdad. Eso es verdad. Su novia es Jennifer Garner, ha sido novio de Gwyneth Paltrow, de Jennifer López, y mira... Sí, sí. Y voy a ser Batman... ¿Qué más me da lo que digas? Yo ya me enrollaba hasta con Elektra, cuando hizo de Daredevil, con lo cual, a mí, ¿qué más me da? Eso es lo que pensaba yo otro día, digo, la única forma que Ben Affleck actúe bien es poner una máscara, y rápidamente dijeron, bueno, Daredevil, digo, no, es verdad, tienes razón. Es malísimo, macho, es malísimo. Yo diría que es un director alucinante, y lo peor es que para hacer Batman no va a poder dirigir una película basada en un libro de Stephen King, no recuerdo el nombre, y como director iba a hacer una cosa muy interesante y ahora no va a poder hacerlo y va a tener que hacer un Batman malísimo. Oye, pero no le van a quitar la máscara, dices, ¿no? Va a ser un poco un plan eso, Star Wars y esto tú eres aumenta mi disgusto, Martín, porque Super López, esto no es coña, van a hacer una versión española y yo estaba seguro cuál era mi Super López, que era Manuel Manquiña, y lo va a hacer José Mota y eso también me ha destrozado. ¡Oh! No me lo puedo creer. Oye, Manquiña, no, sí, le veo. Manquiña, yo lo veo. Sí, sí, claro, es claro. Clavado, es que le pega. Es clavado. Es genial. Sí, sí. Bueno, pues que recauchuten a como rompetechos, a lo mejor, Manquiña también, ¿no? Bueno, no claro. Me voy a dar ideas. Me ha destrozado, me ha dejado, no sé. Ya, te ha dejado mal. ¿Qué es lo siguiente? Pues, te voy a hacer que te subas el ánimo. Hablando de lo que va a hablar Raúl Sahagún, que va a seguir hablando de sus villanos, y va a hablar de uno que a mí me encantaba, que tú que eres de mi generación seguro que te encantaba, de Boo. Majin Buu. O bueno, Buu era el de cómo lo doblaban en Telemadrid, que era al menos donde yo lo veía. Solo decía eso, ¿no? Decía Buu. Era este gordo rosa, el último malvado de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, algunos dicen que mola más en catalán, Bola de Drac. Yo lo he visto en catalán y no, mola más. Ajá. Mola más en castellano. Y era este gordo rosa que realmente era como achuchable y... Sí. Goku tenía una... A mí Goku me fascinaba, tenía una cosa que por las noches de luna llena se convertía en una bestia y... A mí me pasa lo mismo, por las noches, por los sábados, por la noche me tomo unos cubatas, igual me convertía en una bestia como Goku. Y igual muevo el rabo como Goku. Todo sí. Bueno, estoy diciendo esto. Sí, había un rabo, sí, tienes razón, ¿eh? Sí. Hay dos tipos de hombre, ¿no? De Goku o de Vegeta. ¿Quién eres tú, de Goku o de Vegeta? Me gustaba Goku, pero Vegeta también por el tamañito, porque era muy flexible, porque era muy dinámico y por esa gafa tan chula que Google Glasses sí. se la ha copiado los de Google. Era como el malo molón y Goku. Y yo hago una reflexión hoy, que es una reflexión, a lo mejor fuera del humor, pero muy muy curiosa. Profunda, de cómo se hacen los guiones, de cómo todos los niños... Queríamos ser Vegeta, pero realmente queríamos que éramos Goku, y realmente en la vida real éramos unos pringados, unos Krillin. Correcto, qué bueno. Eso, yo he visto que es extrapolable a otras series, que todos queríamos ser más... Qué grande, qué grande, o sea, es así, ¿eh? Que queríamos ser Vegeta, nos queríamos Goku, fortachón, estata, pero en realidad éramos Krillin, ¿sabes lo que te digo? Claro, pero fíjate que he hecho otros dos similes con otras dos series para que veas que realmente se repite ese esquema. Que todos queríamos ser Marlenders, nos queríamos Oliver Atom y éramos Bruce Harper. Estábamos en ello. Y el más claro para estos oyentes de la nueva generación de La Rosa de los Vientos, que hay muchísimos, que me consta por redes sociales que muchísimos, que a lo mejor Goku o Oliver Atom y Marlene Starr se queda muy antiguo. Yo creo que también todos queremos ser Barney Stinson. Realmente creemos que somos como Ted Mosby, pero todos somos como Marshall Eriksen. Conclusión. somos unos pringados. Pues sí, tienes toda la razón. Oye, qué reflexión, de verdad. O sea, se lo estás poniendo muy complicado a Jorge Sánchez Majavacas, te lo digo. Esto ya es lo siguiente. O sea, no sé si lo habrás visto ya en el futuro, pero bueno, todo un filósofo, periodista, filósofo. Filosofía mostoleña, Martín. Hacías un poco de humor también, ¿no? Creo. Sí, qué grande. Sí, oye, ¿dónde vas a estar ahora que empezará la temporada? Ya septiembre está a la vuelta de la esquina. ¿Dónde te vamos a poder ver? Pues el 5 de septiembre hacemos una gala benéfica en Oviedo para la Asociación Oncológica de Asturias, uh-huh. Los cómicos en el Hotel Reconquista. Y sí, a partir de ahí gira el Álvaro Velasco World Tour por todo el World Tour, por toda España. Bien, bien. En el Twitter es @álvaro_velasco, pongo todas mis actuaciones y empezaré a probar en Madrid, en Yugoslava, hasta que lo grabe el tercer monólogo para Paramount Comedy. Genial. Un monólogo que además creo que a Bruno Cardeñosa le gustaría mucho una parte que habla del ateísmo y cómo no creo en ningún tipo de Dios y cómo creo que... Y pues nada, creo que esa parte a Bruno sí que le gusta. Se lo recomendaremos. Oye, y como artista invitada, Sofía Vergara, ¿no? Esto... Yo lo intento, Martín, intentar, pero... ¿no? Vale, vale. Bueno. Pero Sofía está muy pasota. Se hace la dura y... Yo creo que me voy a empezar el duro con ella y... Bueno. Bueno, conmigo siempre ha sido muy blando. Quiero decir... No. También me lo pones duro, también me lo pones duro. Tampoco. No sé por dónde salir, Álvaro, yo. Te he visto en el futuro, Martín, y estás más delgado, ¿eh? ¿Más todavía? No me lo puedo. Sí, y más fuerte. Estoy más fuerte. Más delgado y más fuerte. Vamos, que voy a llegar a ser Goku o como esto. Mr. Satan, dejémoslo ahí. Vale. Bueno, gracias por todo, don Álvaro Velasco. Hablamos la Muchas semana gracias. Que viene, por lo menos para despedirnos 5 minutitos, ¿eh? Y sí, agradecerte pues estos ratos tan agradables que hemos compartido este verano, bueno, en La Rosa de los Vientos. Os lo agradezco yo, que ha sido una experiencia fabulosa, maravillosa. Un verdadero placer. Te seguimos. Un abrazo fuerte, Álvaro. Fuerte abrazo. Y ahora Mujeres con Historia, concretamente el capítulo que Silvia Casasola dedicó a María de Francia, la princesa de los trovadores. ¡Disfrutadlo! Viajamos hasta la Edad Media para conocer la historia de María. Marie nous, Sissou de France. Mujeres con Historia. La mujer en la época medieval vivió tiempos difíciles y duros. Sobre todo, las mujeres humildes, que siempre estaban subordinadas a los padres o a los maridos. Las nobles también lo pasaron mal, pues en la gran mayoría de los casos eran usadas como moneda de cambio para aumentar territorios y negociar pactos ventajosos, concertando patrimonios con hombres que ni tan siquiera conocían. Otras veces no les quedaba más remedio que entrar en el convento. Sin embargo, aunque parezca mentira, existió una época luminosa que coincidió con los siglos XII y XIII, un tiempo donde las mujeres se interesaron por la cultura y los hombres las respetaban. Un tiempo donde los trovadores cantaban al amor cortés. Leonor de Aquitania, la rotunda duquesa, reina primero de Francia y más tarde de Inglaterra, ayudó a que esto fuera así. Ella impulsó lo que más tarde se denominaría amor cortés, creando una corte intelectual y luminosa donde los trovadores contaban cantando las leyendas y tradiciones que más tarde se harían populares gracias a ellos. Leonor tuvo en su hija María de Champagne, nuestra protagonista de hoy, a la mejor alumna posible, pese a que no vivieron mucho tiempo juntas a causa de las desavenencias de sus padres. Lo curioso del caso es que sus progenitores eran Luis VII de Francia y Leonor, duquesa de Aquitania. Leonor era una mujer muy culta. Su padre, Godofredo IX, promovió que fuera así. Y Leonor, cuando se casó, mantuvo la administración y control de los territorios de Aquitania mientras ayudaba a su marido a reinar Francia. Pero claro, su influencia política se dejó notar y los religiosos comenzaron a recelar de ella. María fue la primogénita de la pareja. Y su padre quedó algo decepcionado al no tener su deseado varón. Cuando Luis VII decidió acudir a la Segunda Cruzada a Tierra Santa, Leonor no dudó en acompañarle. El personal masculino se llevó las manos a la cabeza. No entendían qué iba a hacer una mujer en la guerra. No obstante, no pudieron oponerse. Leonor acudió como duquesa de Aquitania con su respectivo ejército. El problema estalló cuando se reunió en Jerusalén con su tío Raimundo de Poitiers y Luis la acusó de adulterio. La discusión de la pareja derivó en una paliza que le dio su piadoso esposo, el rey francés. Cuentan que le propinó unos cuantos latigazos en la espalda. Leonor huyó rauda de Jerusalén para pedir el divorcio al papa, quien intercedió, y fruto de la reconciliación de la pareja nació Alice, la hermana de María. Pese a todo, la pareja terminó divorciándose y María se quedó junto a su padre mientras su madre volvió a Aquitania. Ambos progenitores se volverían a casar, Luis VII con Adela de Champagne y Leonor con Enrique II, futuro rey de Inglaterra. Adela de Champagne concertaría un matrimonio ventajoso entre su hermano Enrique I de Champagne y su hijastra María. Enrique, al que apodaron el liberal, cedió a la muerte de su padre los territorios que eran más ricos a sus hermanos menores para quedarse solo con el condado de Champagne. Lo que en principio resultaba una locura, acabó siendo un acierto político, pues fomentó el comercio de mercaderes, patrocinando ferias, lo que atrajo al territorio comerciantes que realizaban sus transacciones en Champagne. De tal modo que su condado se convirtió en un lugar de referencia tanto del comercio como de la cultura, pues muchos poetas y escritores frecuentaron con asiduidad la ciudad de Troyes, capital que el conde embelleció, dándole una marcada personalidad que todavía conserva, siendo un auténtico reflejo de la cultura medieval del momento. Cuando María llegó en 1164 para contraer matrimonio con Enrique, tenía 19 años, mientras él contaba 37. Enseguida se adaptó a la corte de Troyes y se dejó llevar por el ambiente culto que se respiraba en sus calles, activando el amor cortés heredado de su madre. En la corte de María pululaban los poetas y trovadores que ella misma se encargaba de ensalzar y ayudar como una auténtica mecenas. André du Chapelain fue uno de sus protegidos, el cual escribió un tratado sobre el arte del amor honesto que idealizaba la figura de la mujer, dándole un papel relevante en el amor. Gracias a estos poemas y escritos, la misoginia, forma de trato y visión de la mujer se tornó en consideración, respeto y refinamiento en las relaciones sociales. El amor cortés también consiguió que, al igual que se tenía devoción por la Virgen María, se tuviese fervor por las damas mortales que eran más cercanas y más amorosas. De esa forma se imponía la cultura caballeresca y los trovadores ensalzaban a las damas como verdaderas dueñas de la voluntad de los hombres. Nuestra protagonista vivió una época donde la belleza, la razón, el amor, la inteligencia eran parejos tanto en el hombre como en la mujer, y el respeto mutuo y su forma de afrontar el amor en pareja creaba una vida conyugal mucho más agradable y exitosa. Al menos, eso ocurría en las cortes galas de Troyes o Aquitania, que también trasladaron a ciertas zonas germanas donde los trovadores hicieron acto de presencia, cortejando a las damas con el ritual del amor cortés. María, además de mecenas de trovadores, también plasmó sus exquisitos poemas con el nombre de María de Francia, exponiendo su forma de concebir el amor. De esa forma, daba muestras de su bagaje cultural, y entre poemas y actividades culturales, también le quedó tiempo para tener 4 hijos. Y eso que Enrique, su marido, casi pierde la vida cuando fue apresado en su aventura a las cruzadas por el sultán Kiji Aslan II. Menos mal que el emperador de Bizancio pagó el rescate y pudo regresar a tierras galas para reunirse de nuevo con su familia. En 1182 fallecería, sucediéndole su hijo, que portaba igual nombre y, como él, también quiso batallar en Tierra Santa. En ese tiempo María ejerció de condesa regente, y cuando su hijo contrajo matrimonio convirtiéndose en el rey de Jerusalén, le pasó el condado a su hijo pequeño Teobaldo III. María tenía por entonces 52 años y decidió retirarse a un convento en el que solo estuvo un año, pues en 1198 fallecía rodeada de su familia y llena de orgullo por el deber cumplido. ¿Y por qué diréis? Pues porque sus hijos se habían casado por amor, y sus trovadores protegidos, André de Chapelain y Chrétien de Troyes, quien su madre, Leonor, instigó para que contara las leyendas artúricas cuando era reina de Inglaterra, habían logrado que la cultura caballeresca traspasara fronteras. Las pocas féminas que tenían noción en la cultura eran grandes lectoras de los clásicos como Ovidio, Virgilio, Horacio y ahora también de los poemas del amor cortés. Además, muchas mujeres en cierto periodo de la época medieval participaron en igualdad con los hombres de corrientes religiosas heterodoxas como los cátaros, los valdenses y albigenses. Asunto que era imposible de contemplar en la religión católica donde las mujeres eran consideradas seres inferiores, por no decir algo más fuerte, pues mirad lo que opinaba un monje cisterciense de nosotras. La mujer es un ser innoble, pérfido, fétido, infecto y ruin, que mancilla lo que es puro, rumia la impiedad y echa a perder todo acto. Para rematar, la infamia afirmaba que todas las mujeres eran víboras y bestias feroces. Así se las gastaba el monje a finales del siglo XII. Y escuchando estas barbaridades, uno se pregunta si este hombre tuvo alguna vez una madre. No obstante, mentes más civilizadas respetaban a las mujeres, contemplando la unión de pareja solo por amor, huyendo de pactos ventajosos, arreglos de familia o aumento de poder. El amor entre un hombre y una mujer era el núcleo esencial de toda relación, y algunos no necesitaron ni contraer matrimonio para dar rienda suelta a su pasión, sin importarles las posibles consecuencias. Incluso André de Chapelain se atrevió a abogar por el amor libre. Él afirmaba que el amor es una pasión innata cuyo origen radica en la perfección de la belleza, por cuya causa se desea, sobre cualquier otra cosa, poseer los abrazos del otro, y en estos abrazos cumplir, de común acuerdo, todos los mandamientos del amor. El respeto unido a la demanda intelectual de las damas comenzó a tener eco en algunas ciudades europeas como Bruselas o París, que abrieron escuelas para que las niñas pudieran estudiar cálculo, lengua, idiomas, canto, religión. En Alemania y Flandes ocurrió lo mismo. En cambio, las universidades pues tenían algo vetado el tema, ya que la mayoría estaban regidas por fundaciones religiosas. Pero poco a poco las féminas se hicieron un hueco. La más pionera fue la Escuela Libre de Medicina de Salerno, Italia, en torno al siglo X, donde algunas damas se matricularon para estudiar medicina y obstetricia, convirtiéndose en las primeras ginecólogas a las que llamaron las damas de Salerno. En Bolonia y Montpellier también consiguieron estudiar medicina más féminas, ejerciendo como médicos de familia, cirujanos, oftalmólogos o ginecólogos. Profesiones que al final fueron sumidas por los hombres en su totalidad en el siglo XVI. Y es que algunos eruditos junto con la Iglesia Católica pusieron el grito en el cielo viendo la que se avecinaba si el amor cortés seguía extendiendo su influencia primero por las cortes europeas y más tarde contagiando al pueblo. Por tanto, se dispusieron a tomar medidas y oscurecer todo lo que pudieron esa centuria luminosa donde la mujer brilló y el amor triunfó. Para justificar tal hecho, pues acudieron a los textos de Aristóteles, que en su momento también lo tuvieron vetado, pero que ahora les venía muy bien para argumentar contra la mujer. Aristóteles dijo: la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. O acudieron al apóstol San Pablo, quien afirmaba que las mujeres estén calladas en las iglesias porque no les es permitido hablar. Si quisieran ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. La desaparición de la población femenina en la vida cívica va a la par de su retirada en el terreno intelectual y laboral, coincidiendo con los últimos siglos de la Edad Media, época en que recuperarán los antiguos roles de sometimiento al varón sin tener derecho alguno. Hoy, no en vano, hemos querido recuperar la historia de María de Francia, ejemplo de mujer intelectual en la época medieval, una de las precursoras del amor cortés, a la que llamaban la princesa de los trovadores. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos para alcanzar las 4 de la madrugada, tiempo para los microrelatos en La Rosa de los Vientos. El que escuchamos se emitió el pasado mes de noviembre, fue el ganador del mes y por título llevaba El Último Engranaje. Su autor, Sinoé Valverde Reus, nos escribió desde Tarragona, narrado por Nacho Arias y la realización Pepe Menchero. La noche caía. Cada vez era más oscuro el paisaje que se dejaba ver a través de los surcos que las juguetonas lágrimas de lluvia iban abriendo en el empañado cristal. La estancia, llena como siempre de libros desordenados y diagramas a medio anotar, mostraba una imagen más caótica de lo habitual. El armario medio roto, donde antaño se clasificaban cientos de engranajes perfectamente agrupados por tamaños y medidas, se encontraba sumido en una maraña de metal imposible de separar. A su lado, el gran estante había perdido casi la totalidad de sus libros, y la mayoría de estos se acumulaban entreabiertos por el suelo de la habitación, a excepción de algunas hojas arrancadas por el tiempo que aún pugnaban por permanecer en lo alto del mueble. El profesor, como de costumbre, permanecía sumamente atareado, acomodado en su silla con los codos apoyados en la abarrotada mesa de trabajo. Sus manos se movían de forma precisa, pero con cierto temblor no típico en él. Solía ser un hombre tranquilo y metódico, y aunque tenía extremo cuidado con su trabajo, parecía trabajar a contrarreloj. No obstante, con mucho esmero, iba encajando cada una de las piezas que tenía dispuestas a su lado, y poco a poco fue ensamblando la máquina más perfecta que nunca quiso tener que crear. Hora tras hora, el objeto iba cogiendo forma, cada vez más similar a todas esas fotos y dibujos que aún permanecían a la vista en las amarillentas páginas que adornaban las baldosas. De forma súbita, el hombre se levantó lanzando la silla hacia un lado con una violencia extraña en él. Sus ojos, abrumados por el agotamiento, empezaban a humedecerse inundándose de esperanza, a la vez que con avidez introducía el invento en su bolsa de viaje y salía a toda prisa de su particular laboratorio. La calle, completamente sumergida en la penumbra, estaba pobremente iluminada por la tenue luz de los pocos farolillos que aún luchaban por funcionar. Los pasos del profesor eran firmes y decididos, sin ningún tipo de torpeza ni falta de equilibrio, a pesar de las horas de sueño que arrastraba desde hacía semanas. Pese a que cada vez notaba más dificultoso el respirar, su ritmo, lejos de aminorar, se avivaba con cada paso, intentando superar las sinuosas calles con la extraña sensación de ser cada una más larga que la anterior. Finalmente, al girar una última esquina, pudo divisar la entrada del edificio gris que marcaba su meta. Abrió la puerta y cruzó la recepción del hospital sin apenas mirar al personal. Subió ágil las amplias escaleras de mármol hasta llegar a la segunda planta. Giró a su derecha, abriéndose paso a través de uno de los 3 largos pasillos que conformaban la estructura del recinto. Atrás dejaba decenas de puertas que encerraban la tristeza de otros. Paró en seco. Se quedó un momento contemplando aquella puerta. Una puerta que había cerrado 2 meses atrás, con la osadía de cumplir su palabra. Una palabra loca e imposible. Apoyó su mano en el pomo y empujó con sigilo y delicadeza. Sutilmente fue internándose en la pequeña sala, a la vez que sus pupilas se iban acomodando a la poca luz de aquel nuevo ambiente. Con andar silencioso se acercó a la cama y al tiempo que sacaba su obra de la bolsa susurró: «Lo he conseguido». Pero nadie contestó. El profesor lo notó entonces al ver la rosa seca que se retorcía en la mesilla de noche. No había llegado a tiempo. Y fue en ese instante cuando pequeños cristales surgieron de sus ojos, resbalando por sus mejillas para precipitarse al vacío y chocar contra aquel hermoso corazón mecánico que sostenía entre sus manos y que había perdido toda su razón de ser. En un minuto, para poner el broche final al programa de hoy, ya se está riendo Borja de Jorge con la noticia insólita que nos va a narrar. Rápido. Sí, ¿te imaginas parir un caracol? No. No, ¿verdad? Bueno, pues eso lo ha hecho un niño de 4 años de California. Es un pionero en su tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Por lo visto, el niño se cayó en la playa y se hizo una herida en la rodilla. Los ¿sí? padres no le dieron importancia hasta que se puso negra, hinchada la rodilla. Le llevaron al médico, le mandaron antibióticos y aquello nada. No. Los padres drenaron la herida ¿sí? y salió un caracol. Oh, y como dice José Luis, ¿qué dijo el caracol? ¡Papá! Pero es que ahora al caracol le han puesto nombre, se llama Turbo. Turbo. Y es el amigo inseparable, menos que antes, del niño. Mira, mira, se parece a mí, si tiene mis mismos ojos. Noticia insólita del día. Gracias, Borja. La semana que viene más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ahora os quedáis con las noticias y enseguida Javier Ruiz con En Marcha, aquí en Onda Cero. Hasta la semana que viene.